a todos y a todas, bienvenidos al programa número 14 de Todo Tranquilo en Dunwich, vuestro podcast esperamos que favorito de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Y estamos aquí reunidos en solemne ceremonia, José Luis Forte, hola José Luis. Hola, hola. Y yo misma, Erika Couto. Y hemos, para el programa de hoy os hemos seleccionado media docena de lecturas variadas que van del terror a lo grotesco, a lo humorístico y mezclando terror, ciencia ficción y otros ingredientes sabrosones. Y bueno, antes de empezar, lo que nos gustaría hacer es, por una parte, primero agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Gracias por dejar los comentarios, por compartir lo que vamos subiendo a Facebook y a Twitter, por animarnos, por escucharnos también desde países como China, Brasil, Argentina. Bueno, China, claro. Desde China no nos escuchan. Pato está en Harbin. Y Pato nos escucha desde China, claro. Pero pobre Pato, de verdad se me había olvidado. Claro, hombre, no sé si hay más gente desde China que nos escuche, no creo. Imagino que no sé si Pato está captando nuevos adeptos, ¿no?, entre sus alumnos. Esperamos que sí. Pero bueno, tenemos una gran oyente. Ahí, aprovechaba. Hola, Pato. Hola, Pato. Fíjate lo concentrado que estoy, que ha dicho China y lo primero que he pensado. ¿De China? Digo, yo cuando me río me parezco un niño chino. ¿Será por eso? Ese es mi nivel de concentración y de inteligencia hoy. Bueno, nos estamos despertando, ¿eh? Digamos que el café está tardando en hacer efecto, pero bueno, digamos que llegará. Llegaremos a ese punto de concentración mínima para poder hablar con un mínimo de cordura, ¿no? Así que bueno, pues eso, gracias a todos y a todas y eso, que nos tocáis este corazón, nuestros corazoncitos viejunos, ¿no?, se emocionan cada vez que leen eso, pues vuestros comentarios y demás, ¿no? Y aprovechando esto, pues os recordamos nuestros datos de contacto para que sigáis dándonos más muestras de cariño y de amor. Como sabéis, estamos en Facebook, nos encontráis bajo el nombre de Todo Tranquilo en Dunwich. Tenemos también Twitter, @DunwichQuiet. También podéis escribirnos a nuestra dirección de Gmail, quietdunwich@gmail.com. Y last but not least, pues también nos encontráis en nuestro blog de WordPress, todotranquiloendunwich@wordpress.com, donde podéis encontrar también toda la información bibliográfica de los libros que vamos comentando en cada uno de los programas. Y dicho todo esto, pues si te parece, José Luis, podemos empezar con nuestra primera autora de este programa, que es... Bueno, es que yo iba a decir algo antes. Ah, perdón, vale. Es que ya me he embalado. Vale, paréntesis, ¿no? Una cosa. ¿Qué te has... me acabo de quedar en blanco. Espérate, ¿qué iba a decir? Bueno, déjalo, vamos a... Madre mía. ¿Algún saludo especial para alguien? Algo, no sé. Ah, no, que... Joder, qué tontería. Que... Vale. No, que... Y bueno, yo quería decir también que qué alegría poder grabar de nuevo. Llevábamos mucho tiempo sin grabar. Hemos estado ahí... Tú has estado un poco malita. Yo he sido malito. El caso es que no hemos podido grabar. Sí, por el medio también han pasado las Navidades, que eso también hace que se retrase un poco todo. Y bueno, se han pasado... Como que casi dos meses y medio desde el último programa, ¿no? Sí, también pero pedir bueno, eso, un poco de disculpas por las tardanzas entre programas, pero bueno, también lo dijimos desde el principio que lo iríamos haciendo cuando pudiéramos. No que nuestras vidas sean el colmo de la emoción y estén llenas de aventuras y cosas, sino al revés, es que Hay tantas cosas aburridas por hacer que lo apasionante siempre parece que se queda atrás. Y es verdad, sí. Encima tenemos los achaques de la edad que tampoco ayudan mucho. Y bueno, es lo que tiene ser un par de viejunos, pero bueno, esperemos que no Erika, yo vuelva a tampoco soy ocurrir, tan ¿no? viejo, que yo no peino canas, ¿eh? Es Bueno, pero no las peino porque no tengo pelo. que no tengo. Bueno, si es por eso yo tampoco peino mucho, ¿eh? Porque vaya, vaya, vaya par, vaya par. Y toda esta estúpida interrupción. Bueno, pues si quieres pasamos a nuestra primera autora de hoy. Nuestra sí, que Que es nada más y nada. nada menos que. Daphne du Maurier. Daphne du Maurier, que bueno, que seguramente la conozcáis por ser la autora de Rebeca, una novela que en su momento pues supuso un éxito increíble, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño, en mi casa, que había una cierta fascinación con tanto con la. Venía un poco de la película de Hitchcock, pero también por la novela de du Maurier. De hecho, en casa de mis padres había una colección de libros, de obras completas, y bueno, había un montón de autores. De lo que creo que quizá lo comenté ya en algún programa, que bueno, eran los primeros que empecé a leer y ahí me tragué cada pestiño de muerte impresionante, ¿no? Recuerdo las lecturas de un autor que se llama Frank Yerby, que sería un bestseller de la época. De hecho, algunos de los títulos suenan de también pues de películas, de estaciones típicas, que aquello era una que yo lo pienso ahora, digo, pero ¿cómo era capaz de leerme esto? Por lo que pillaba, ¿no? Porque era horrible, ¿no? También me leí cosas que tampoco. Esta no las entendía bien de Aldous Huxley, también leí algún. Bueno, el caso es que. Y había un tomito de Daphne du Maurier, donde venía Rebeca. Y claro, ese sí lo leí con muchas ganas, porque vi primero la película de Hitchcock y me fui corriendo a leerme el libro. Debo decir que la película, la versión de Hitchcock, creo que es del año 40, Rebeca, no es de mis películas favoritas de Hitchcock. Hay cosas que me gustan mucho, tiene ese ambiente gótico maravilloso, como siniestro, esa ama de llave impresionante, que siempre me fascinó, ¿no? Pero había un problema. Mira que me gusta el cine clásico, pero y casi todos los actores y actrices del cine clásico me gustan todos. Pero es que con Joan Fontaine es que estampaba. Yo cuando veía a Rebeca me ponía malísimo, digo, pero haz algo, pero que no te dejes, es que la pobre era todo lo que le hacían, allí ella ahí aguantándolo todo, digo, pero revélate un poquillo, no sé, o por lo menos no pongas cara de que sí, me mola que me martiricéis. No sé, es que Daphne Joan Fontaine siempre, siempre, y mira que tiene películas, Carta de una desconocida de Mass Offul, que me parece una maravilla de película, pero hostia, Joan Fontaine no puedo con ella. Bueno, esto un poquito para empezar, porque bueno, imagino que también. Es verdad que Rebeca en la novela fue un bestseller brutal, tuvo muchísimo éxito y la película de Hitchcock lo potenció, si cabe más aún, ¿no? Ya había hecho Hitchcock una adaptación anterior, la Posada de Jamaica, que bueno, no habían quedado contentos ninguno de los dos con la peli, pero con Rebeca pues sí estaban muy contentos, ¿no? Posteriormente haría, en fin, ya sé que esto más o menos lo conocéis, pero bueno, para ponernos un poquito en situación, está bien recordarlo, con Hitchcock también adaptó otra obra suya, Los pájaros, en el año 63, la película, que aquí yo hablar de Los pájaros, yo creo que es mi película favorita de Hitchcock, y adoro a Hitchcock, ¿eh? Yo cuando tengo el espíritu más oscurillo y más terrorífico, pues prefiero Psicosis, cuando estoy más gamberrete y divertido, por supuesto prefiero Con la muerte en los talones. Pero cuando estoy normal, que es nunca, o siempre, Los pájaros es la que más me impresiona. O sea, Los pájaros la he visto miles de veces. También te aviso que la época final de Hitchcock es mi favorita, ¿eh? Me gusta hasta Topaz, que todo el mundo la detesta, pues, cuando se le fue la cabeza a Hitchcock con el terror de esos comunistas malvados que vienen, ¿no? Pero da igual, Cortina rasgada y Topaz son dos películas que me gustan muchísimo. La trama, que Frenesí, toda esta última época me parece maravillosa, me gusta muchísimo. Y Los pájaros quizá la mejor porque es un. Yo creo que es el ejemplo perfecto cuando se habla de terror abstracto. Es que es Los pájaros, ¿no? Que nunca sabes por qué está sucediendo lo que estás viendo, ¿no? Una película prácticamente apocalíptica. Una película que cuando uno lo piensa, digo, pero bueno, ¿cómo pudo tener éxito, incluso si queréis tener éxito esta película, ¿no? Imagino por la forma de hacer de Hitchcock, porque utilizaba grandes estrellas, ¿no? Y por la forma de dirigir, que es la típica película que se la ponga a quien se la ponga, le va a gustar. Pero realmente, si tú lo analizas fríamente, vaya historia que pergeñó nuestra amiga Daphne du Maurier, ¿no? Lo que pasa es que no he leído la novela de los pájaros, me encantaría, pero no la tengo. Así que cuando la biblioteca de Carfax vi que editaba una colección de relatos de Daphne du Maurier, digo, venga para acá, esto no me lo pierdo yo. Y bueno, biblioteca de Carfax, que es una pequeña editorial, por el momento, ojalá vayan cada vez a más, sería nuestro mayor deseo, ¿verdad, Erika? Porque está haciendo, sí, una selección de primero, porque bueno, se está dedicada todo al fantástico, o sea, ya eso es amor de entrada, o sea, ya los tienes que querer, ¿no? Las tienes que querer, pero lo que llevan publicado es que va más allá de que un libro te guste más, otro te guste menos, es que es como una pequeña joyita que uno tiene, que yo creo que entre todos tenemos que cuidar, ¿no? Pues eso, comprando sus libros, leyéndolos, no sé, durante mucho tiempo parecía que navegábamos solos en este mar del fantástico con Valdemar, nuestro gran buque insignia, ¿no? Y ahora de repente han aparecido un montón de editoriales pequeñitas que están ahí sacando, editando cosas muy, muy interesantes. La biblioteca de Carfax, este es su séptimo libro, tienen anunciado ya el octavo, que es una novela de Kate Colla. Y también tiene anunciada la de Richard Marx, que va a coincidir con... Es verdad. El escarabajo, que va a coincidir con la edición de Valdemar. Sí. Habrá que comprarse las dos, Erika. Las dos, la sí, así, sí. ¿No? Por cierto, pero bueno, son cosas que pasan también con autores que están libres de derechos. Es, digamos, mucho más fácil, digamos, que dos editoriales independientemente decidan el traducir ese libro al mismo tiempo. Pues pasa, ¿no? Sí, además, la biblioteca de Carfax ya la ha pasado dos veces, porque en Sweeney Todd también la editó Palmstar, o Publture, para que... Es que lo quiero pronunciar así como chulito en inglés, fíjate lo que me sale. También le pasó con el Sweeney Todd, y claro, también han sido dos ediciones, que es que uno quiere tener las dos, ¿no? En fin, esto es una ruina. Y bueno, pues la biblioteca de Carfax, que estás editando estas pequeñas maravillas, que en fin, que estamos de suerte, ¿no? Bueno, he dicho que en un momento en que Valdemar navegaba sola, en fin, ¿no? Es una exageración, evidentemente no estaba sola, ¿no? Pero yo creo que ahora hay como muchas más editoriales, ¿no? Estaba también, me acuerdo, Minotauro, pero Minotauro desde que la absorbió Planeta, eso se ha convertido, bueno, es que yo creo que ya no tiene ni... sigue editando cosas, pero ha perdido completamente la personalidad, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas, vamos a centrarnos en Daphne du Maurier, una escritora inglesa, que nace en Londres, me parece, ¿no? Madre mía. Siempre digo que si nace en Londres en el año 1907 y fallece en el año 1989. Prácticamente nos acompaña durante todo el siglo XX. Ella continuamente siempre tuvo éxito, pudo vivir de la literatura. Ella enseguida se casa y se va a vivir a... A ver qué viene aquí en la introducción. Se va a vivir a... A una mansión, exactamente. Menabilly, en la costa sur de Cornualles. Y allí se va, pues en fin, pues como la mansión de Rebeca, pues allí es donde se va Daphne du Maurier. Que lo que quería hacer, que lo tengo aquí preparado, si me permitís, porque he hablado un poquito de Rebeca, que sí leí la novela en su... Lo que pasa es que fue hace tantísimo tiempo, lo confundo en mi recuerdo con las veces que vi la película, entonces ni siquiera os puedo decir si me gustó o no. En mi mente está ahí, pero en fin, la verdad es que era muy muy niño cuando la leí, con ese comienzo impresionante, ¿no? Que también está en la película, que si me permitís leer un par de líneas, ¿no? Porque todos lo conocéis, pero bueno, está bien recordarlas, ¿no? Porque es tan tan sugerente, tan evocador, ¿no? Que yo creo que está bien, que una buena forma de empezar para hablar de ella, ¿no? Anoche soñé que había vuelto a Manderley. En mi sueño me encontraba ante la verja del parque, pero durante algunos momentos no pude entrar. Estaba cerrada la puerta con candado y cadena. En sueños llamé al guarda, pero nadie me contestó. Y cuando miré detenidamente a través de los mohosos barrotes, vi que la caseta estaba abandonada. No sé, ¡ay, ay, qué escalofrío! Es que es muy bonito, es muy, muy sugerente, muy sencillo, pero tiene esa fuerza de en realidad, yo quizá lo que más recuerdo de Rebeca era ese ambiente como ensoñador, ¿no? Que estabas todo el rato como caminando por un sueño espeso, tenue, todo es sutil, ¿no? Que es algo que también lo vamos a ver en los relatos de No mires ahora y otros relatos, que es este volumen que han editado la Biblioteca de Carfax, con traducción de Miguel Sanz Jiménez Y como es habitual, también hay que decirlo, una portada que es un escándalo de chula, ¿no? Realizada por Rafael Martín Coronel. Una portada estupenda. A veces, esto puede parecer un poquito superficial, pero es que los ojos también te entran por la vista, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? Y la Biblioteca de Carfas, en este sentido, vaya portada nos está regalando. Es un gustazo. O sea, es que la ves, es que ves, entras en la página de la editorial y empiezas a ver las portadas. Bueno, los quiero todos, me faltan todavía algunos, pero bueno, poquito a poco los iré teniendo todos. Y porque aquí sube el coste de la vida, pero el de los sueldos no sube y... Sí. Conozco la sensación, sí, sí. Pero bueno, bueno, poquito a poco lo iremos haciendo con ello. Y llevo ya una hora hablando y todavía no he empezado a hablar de Daphne du Maurier y su libro. Bueno, vamos a comentar estos relatos. Se han incluido cinco relatos y la verdad es que me han encantado. Quizá lo que más me ha sorprendido de entrada, ya lo puse un poquito por las redes así para adelantar, la oscuridad que emana de estos relatos. Me ha parecido fascinante, ¿no? Cómo son, eso, tienen una oscuridad interna que te atrapa, son muy angustiosos. Leyéndolos algunos realmente o al menos yo me ponía nervioso, ¿no? De, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Estos personajes, esto es terrible todo. Además, no siempre es fácil empatizar con ellos, pero eso me gusta. Yo ya lo he dicho quizá alguna vez, ¿no? Cuando leo, a mí no necesito identificarme con el protagonista, me da absolutamente igual. O sea, no quiero verme reflejado en el libro, me da igual que incluso no me preocupa. O sea, no leo para ver personajes que digan, ay, como yo, y tampoco leo para ver reflejado lo que yo pienso de las cosas, sino al contrario, ¿no? Y Daphne de Maurier lo que me ha gustado mucho es, pues, que ha provocado sensaciones muy, muy potentes, ¿no? No todas agradables. Pero claro, en Todo Tranquilo en Dumbi ya sabéis que cuando no es agradable, ¡nos gusta! Bueno, venga, vamos allá. Por supuesto, no agradable no me refiero a que te estén castigando ni pegando, me refiero a, pues, te pones nervioso, el corazón te palpita más rápido, y en algunos realmente lo he llegado hasta a pasar mal, pero bueno, vamos con ellos, ¿no? El primer relato, no mires ahora, el que también hay una película que al final me hice la propuesta de verla, pero al final no la vi, era una película de 73 de Nicolas Roeg. Además, Daphne du Maurier estaba muy contenta con la adaptación. Bueno, pues la tenía ahí para verla, pero empecé a ver, puse un poquito a ver qué pinta tenía. A mí ya el cine a partir del año 70 ya... ya no sé, tengo que estar muy motivado. Y aquí lo estaba, ¿no? Pero entre que vi una escena, que después vi una foto, que después vi no sé qué, digo, madre mía, esto no tiene ¿Te hicieron nada. Algún spoiler, alguna cosa? No, pero spoiler no, porque ya había leído... Bueno, spoiler, ya habías leído el relato. El relato, sí, no, no, no es por eso, ¿no? Pero es que la imagen... Bueno, a ver, lo hizo nuestro amigo Ricardo en Facebook, un saludo para él, lo hizo de toda la buena fe del mundo, pero... Jope, a mí lo que me pasó es que al ver en concreto esa fotografía, que era un gran spoiler de Tranquilos que no vamos a contar nada, el problema fue que lo que yo había imaginado, de repente, ver esa imagen, que a lo mejor en la película funciona fantástico, ¿eh? Pero de repente a verla suelta fue como, me entró una bajona, digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, también es verdad que había puesto un poquito de la película para ver qué pinta tenía, y ya, ese Donald Sutherland, que yo de adolescente me encantaba, pero que con el tiempo cada vez me ha ido cayendo peor. Julie Christie, que tampoco es una chica que me diga nada, y sé que todo me vais a querer matar ahora. Y después, a ver, entiendo que du Maurier estuviera contentísima porque hay que Nicolas Roeg, que en los primeros 70 fue un director que entró muy fuerte, un director de que todavía hoy, en cierta manera, tiene su pequeño culto, ¿no? A mí es un director que me parece muy, muy interesante, pero no sé qué me ha pasado, que no... Después también yo creo que sucede que, digo, me obligo a tener que verla, y cuando me obligo a algo, ya es que... automáticamente no lo quiero hacer porque soy un poco idiota, sí. Y ya ves tú que me estaba obligando a verla, ¿eh? Erika, ya se date cuenta del panorama. Sí, bueno, pero... Nadie me estaba obligando. Digo, la tengo que ver. Ya no tengo... El niñato ya no tiene ganas de verla porque ya... En fin, esto es un desastre. Pero bueno, ya sí, vamos con... No mires ahora. El relato de Daphne du Maurier, que lo escribe en el año 1971... que es con el que se abre este volumen, y desde luego una apertura prodigiosa. O sea, el típico relato que empiezas a leer, te atrapa, y no puedes dejarlo, ¿no? Además es fascinante porque cuando lo terminas de leer empiezas a pensar un poquito en el en el relato, ¿no? A ver, viendo un poco a ver cómo ha llegado a ti de esa manera tan fuerte, ¿no? Y te das cuenta que tiene algunos trucos de, a ver, escritora sabía cómo era, ¿no? Que sabía utilizar los resortes del misterio, la tensión, la emoción, cómo introduces de repente a la mitad una subtrama que tendrá importancia al final. Claro, después si lo piensas, digo, yo cuando estaba leyendo, digo, bueno, y ahora de repente aquí, porque a mitad del relato mete esta historia, ¿no? No viene a cuento. No, claro, vendrá a cuento después, ¿no? Que claro, si lo analizas fríamente, puedes pensar, esto parece un poquito artificial, ¿no? Pero claro, la cosa es, y aquí está la grandeza de Daphne du Maurier como escritora, es que cuando estás leyendo, estás tan atrapado que es que te da todo absolutamente igual. O sea, tu mente entra en el juego y va arrastrado por la historia, en la que lo que más me gustó de No mires ahora es como en un relato que en todo momento es muy realista. O sea, esto es un ambiente muy realista, es una pareja que está de vacaciones y está de vacaciones en Venecia. Y bueno, el hecho de algo extraño. Bueno, algo muy extraño. Es que voy a intentar que no se me escape nada de. Voy a ser muy cuidadoso, ¿eh? Por eso perdonadme si en algún momento estoy ahí como. Pero voy a intentar que no se me escape nada de la trama, porque tiene alguna sorpresa, algunos detalles que están. Que por lo menos a mí me. La verdad es que fueron muy, muy impactantes, ¿eh? El final, no digo nada, solamente me recorrió. Esto típico de te da un escalofrío por la columna vertebral. Es que, o sea, me dio totalmente, o sea, me encantó, ¿no? Bueno, pues tiene este toque de realismo muy, muy potente. Y cómo va añadiendo pequeñas pinceladas que son muy, muy contadas, ¿no? Pero cuando entran, realmente te quedas. Impactan mucho, ¿no? Son muy potentes, precisamente porque está todo en un ambiente muy, muy realista. El comienzo del relato, que además yo creo que era. Que por lo que sabe, por lo he visto los comentarios, las reseñas, yo creo que a todos los que más o menos hemos empezado a leerlo, el principio nos ha gustado muchísimo. Tengo esa sensación, ¿eh? El principio del relato No mires ahora, que es el matrimonio, ¿no? Que está sentado a una mesa en un restaurante de Venecia, y de repente el marido le dice a la esposa que no mires ahora, pero creo que hay un par de señoras ancianas que me están mirando, ¿no? Y empieza a crear como una historia con ellas. Y claro, resulta que la realidad es mucho más potente que todo lo que el hombre puede imaginar, ¿no? Hay también hay una idea que se repite a lo largo de estos relatos, que también todos los personajes, o al menos ahora lo iremos viendo según analicemos rápidamente los relatos, están en un momento de crisis. De hecho, dos de ellos pertenecen al volumen de Breaking Point del año 1959, en el que Du Maurier también quería reflejar precisamente eso, ¿no? Personas que están en una situación en que de repente tu vida ha llegado a un punto de cambio violento, de cambio de una, digamos, una crisis, ¿no? Y cómo reaccionas a esa crisis. Pues prácticamente todos los personajes de Du Maurier están en ese momento de crisis. Y en el caso de esto no importa que lo revele rápido, porque bueno, está al principio del relato. El joven matrimonio acaba de perder a su hija pequeña, ¿no? Y bueno, están en un momento en el que él, por ejemplo, cuando le cuenta esta broma de las viejas que lo están viendo, ella comienza a reírse y él siente la alegría de que por fin la ve reír, ve que es feliz, ¿no? Y eso te atrapa mucho, ¿no? Porque ves que la pareja que se está intentando recuperar, mezclado con la extrañeza de estas dos ancianas señoras, que por cierto, son las dos gemelas, ¿no? Son maravillosas. ¡Qué dos personajes de Daphne du Maurier! Súper bien contado el matrimonio, súper bien creados esos dos personajes que son el matrimonio protagonista. Sobre todo se centra en el marido, digamos que el que lleva la fuerza de la acción, de la trama. Pero las dos gemelas son fantásticas, ¿no? Esa mente de que están en Venecia, que supones que es la ciudad de la belleza, bueno, pues un sitio pues romántico, hermoso per se, ¿no? Sin embargo, ya me introduce aquí esta historia de terror en el que los canales y las calles pequeñas de Venecia, que es verdad, aunque todo el mundo, muchas veces la gente habla de Venecia, no, si no está bonita, tiene unas calles no sé qué, digo, esas calles me parecen maravillosas. Es también lo bonito de Venecia, perderte por calle, que eso parecen sacadas de películas de terror, ¿no? Son pequeñitas, son estrechas, te llevan de repente a un canal, parece que no vas a poder salir, la única salida es un pasito muy estrecho ahí al lado del agua, ¿no? A mí eso también me encanta. Y eso en el relato de Du Maurier, sin hacer ningún tipo de énfasis especial en ello, pero lo notas, lo sientes, ¿no? Sientes esas partes de Venecia que de repente puedes estar por la noche, estás completamente solo, la ciudad está vacía, está muerta, ¿no? Una ciudad que por el día a veces es casi intransitable debido a la gran afluencia de turistas, ¿no? Y de repente ya te lleva a esa otra parte de Venecia donde, claro, de repente la ciudad, si queréis, pues, entre comillas, ¿no? Una de las más bonitas bueno, sin comillas, una de las más bonitas del mundo, se convierte en un escenario terrorífico, ¿no? Eso es Dumouriez, lo hace de una forma maravillosa, porque además es que yo creo que Venecia también se presta muy bien a tipos de relatos de terror, ¿no? Tú, Erika, que sí que eres gran conocedora del giallo, seguro que hay más de uno, ¿no? Con Venecia. Puede ser, gran conocedora del giallo, no, ahora me pones ahí un entre la espada y la pared, ¿no? No, lo que estaba pensando es que, a ver, Venecia se presta mucho a este tipo de historias también porque no deja de ser una isla y es un espacio cerrado al fin y al cabo, que está rodeado de agua, con lo cual se presta a crear, digamos, esos ambientes claustrofóbicos. Porque es eso, es un espacio cerrado, delimitado por el agua y donde, digamos, los espacios físicos transitables que se pueden, por los que se puede ir a pie son también mínimos, ¿no? Y entonces eso creo que ayuda mucho también a crear este tipo de atmósferas pues, cerradas, ¿no? Bueno, para ir terminando con No mires ahora, viene muy bien esto que acabas de comentar de este aspecto de que es verdad, Venecia es una isla, es casi un lugar apartado de alguna manera del mundo, ¿no? Y quizá lo que, bueno, como he ido comentando un poquito para concluir, lo que más me ha gustado, aparte de, bueno, pues las sorpresas impactantes, cómo va evolucionando la historia, que ya digo, te va llevando, es que va tirando de ti, no puede dejarla, ¿no? Esa fantástica tensión entre lo real y lo irreal, ¿no? Lo bien que lo lleva Dumouriez en este relato, con una atmósfera, por eso quería también leer un poquito de Rebeca y comentar Rebeca, ¿no? Porque también tiene esa atmósfera de ensoñación, ¿no? Como de mal sueño, de pesadilla que parece que se alarga en el tiempo, ¿no? Sin llegar a tener un final, que es lo que le sucede al protagonista, ¿no? Cuando se queda atrapado en esa isla. Y parece que no es atrapado, entre comillas, ¿no? Pero parece que no es capaz de salir por diversas situaciones que se van dando, ¿no? Y donde continuamente ciertos detalles fantásticos es lo que irreales, si queréis, ¿no? Es lo que va tejiendo una telaraña terrible sobre él. Y no sé, es que me ha gustado muchísimo. La verdad es que fue una manera fantástica de comenzar. Además, repito, con la portada de perdóname que tenga tan mala memoria, de Rafael Martín Coronel, que bueno, si no conocéis la portada, yo creo que sí, que bueno, lo que estoy escuchando, este programita es muy de nicho, aquí sabéis que somos muy, muy poquitos, yo creo que todos conocéis, más o menos sabéis los libros que van saliendo, pero bueno, pero si no, sobre todo por internet, aunque no seáis de España o no estéis en España, es fácil ahora yo con las redes saberlo, pero bueno, la portada que se ve esta niña con el abriguito rojo, ¿no? Pues también la típica escalera que da el canal en Venecia, ¿no? La portada es súper sugerente porque se reconoce Venecia a la perfección, aunque sea un detalle muy pequeñito. Y bueno, está la imagen esta de que solamente una niña con una aura roja al que no le ve el rostro y ya da un mal rollazo. Sí. Que es impresionante, ¿no? Y no sé, toma muy bien la esencia de este relato, ¿no? Como estás viendo un lugar bonito, si quieres, ¿no? Un típico que todos conocemos, que está en el acervo cultural y visual de todos nosotros, ¿no? Y solamente el detalle de ponerte una niña con un anorak rojo, ¿no? Ya tu mente se dispara y, no sé, ya te está anticipando el terror que va a sobrevenir en el relato. El segundo cuento, voy a decirlo ya, creo que me gustó aún más. El manzano, del año 1952. Si en el anterior la pareja estaba, digamos que el punto de ebullición o de crisis que sufrían era la muerte de su hija pequeña, en el manzano, el protagonista lo que ha sufrido es la muerte de su esposa. Vamos a poner sufrido entre muchas comillas, porque el tipo parece todo lo contrario. El tipo, bueno, pues él estaba casado con una mujer que era un poco de castigo, estaba siempre como amargada, le hacía la vida imposible, y él por fin se ha liberado. Por fin puede hacer las cosas sencillas que le gustan. En fin, pues lo típico, ¿no? Claro, uno empieza a leer, ¿no? Y bueno, pues también es todo lo típico de, bueno, lo has visto muchas veces, bueno, sí, ya nos están poniendo aquí a la esposa, que es siempre el peñazo, el tipo que es el molón, pero bueno, venga, Mauriel lo estaba contando muy bien, pero ¿qué ocurre? En todo momento, la narración de Mauriel adopta el punto de vista del marido. Y él empieza a contarte cosas. Al principio, claro, te da una pena, y dices, este pobre hombre, la verdad es que casi también nos alegramos con él de que su esposa haya fallecido y que por fin él pueda leer el periódico y no se lo entregue ya todo arrugado y manchado. En fin, estas cosas típicas que realmente se convierten en problemas con gente con la que llevas mucho tiempo viviendo y no consigues llevarte bien, ¿no? Pero según va contando, va avanzando la narración y se van contando cosas, tú empiezas a pensar, pero bueno, ¿realmente? Pero aquí, ¿quién es el pesado? ¿Quién es el tío repugnante? ¿Quién es el...? Consigue que por lo que vayas leyendo, y además no sucede muy, muy, muy tarde, es progresivo, pero enseguida a las pocas páginas empiezas a pensar, bueno, espérate, pero este tipo, no sé, no parece tan inocente. Es verdad que la mujer estaba amargada, pero ¿por qué? ¿Por qué esta mujer no era feliz? Y entonces tu visión del cuento empieza a Ay, ay, cambiar. ay. Y aunque sigues adoptando el punto de vista del marido, el marido empieza a caerte bastante mal. Bastante mal, ¿no? El cuento, él se obsesiona con un manzano que hay enfrente de su casa, que hay un montón de manzanos jóvenes, llenos de frutas, flores, son fantásticos, maravillosos, fuertes, robustos, alzan al cielo con toda la fuerza y el ímpetu de la juventud, y sin embargo ahí hay un manzano viejuno, un manzano ahí todo torcido, que está como inclinado, y en fin, que él lo ve y le recuerda a su mujer, y parece que no se puede librar de ella, que la tiene allí delante, ¿no? Y eso es el relato de una obsesión por este árbol, ¿no? Con este árbol, como poco a poco lo va envenenando, y es fantástico como Dumouriez introduce detalles que pueden parecer fantásticos, ¿no? Por ejemplo, él no es capaz de soportar el sabor de las manzanas de ese manzano, solamente el olor de la madera cuando la cortan para la chimenea. Él no soporta el olor, se tiene que salir de la casa. Sin embargo, nadie nota nada, ¿no? Solamente él. Y como poco a poco, bueno, la obsesión brutalísima que él tiene con este manzano, que parece el espíritu muerto de su esposa que lo acosa, ¿no? De nuevo, mantiene de una manera absolutamente genial Daphne du Maurier ese equilibrio, ese balance, ¿no? Entre lo que es real y lo que es irreal, y todo el rato estás preguntándote, bueno, este tipo realmente se está obsesionando con, es un poco de locura, ¿no? Con este manzano, quizá de alguna forma subconsciente, es casi un autocastigo que se estuviera infligiendo, ¿no? Por una parte, pero por otro, hay detalles que no dejas de pensar, digo, maldita sea, si es que es ella que está ahí, y dice, no te vas a librar tan fácil, maldito. Y no diré, no voy a decir nada más, ¿eh? Solamente digo que el final del relato me pareció sensacional. Sensacional. Es un relato que se lee con el corazón en un puño. Es muy angustioso. Te contagia de toda esta obsesión de pesadilla que parece que no puedes salir. Yo había momentos que decía, pero tío, vete ya de esa casa. Y mira que me caía mal, ¿eh? Digo, pero decía, pero vete ya de ahí. Pero bueno, el tío se va yendo, pero claro, siempre vuelve, ¿no? Digo, no, vete del todo. Después tiene esta cosa tan, pues si quieres, tan kafkiana, ¿no? De que quieres hacer algo y nunca eres capaz, ¿no? Voy a cortar el manzano. Y no hay manera. No hay manera de pegarle un hachazo al maldito manzano, ¿no? Que además es como una pesadilla el manzano. En fin, un relato realmente sensacional, me ha gustado muchísimo, y sobre todo ese cambio que obliga al lector a que tome ese cambio de perspectiva, ¿no? Lo que he comentado de cómo el relato al principio, evidentemente, ella tira del hilo del marido y tú lo vas siguiendo, pero poco a poco con lo que ella te va contando, con pequeños detalles de la narración, repito, siempre desde el punto de vista de él, sin embargo, obliga a que el lector se posicione. Y te vas a posicionar, evidentemente, a favor de esa pobre mujer que a lo mejor, pues no todo es como lo cuenta o quiere hacernos ver el marido, ¿no? Un relato, ya digo, sensacional. Veis ya rápido con los siguientes, también está muy bien, ¿eh? Pero bueno, hay otro que el toque fantástico es aún todavía más sutil, que se llama No después de medianoche, un relato del 71, que es un profesor que se va de vacaciones a Creta, él quiere pintar allí, y bueno, pues en el sitio donde está encuentra una especie de traficantes que son unos buscadores, traficantes de pequeños tesoros, ¿no? Que van en, que bueno, se dedican a bucear y en un barco hundido van sacando cositas, bueno, pues traficantes de pequeñas obras, eso, de antigüedades, ¿no? Hay como una historia ahí como de un asesinato por el medio, que tampoco es lo más importante, quizá lo más. Primero, la ambientación, o sea, cómo Daphne du Maurier es que te lleva a las dichosas islas de Creta y estás allí sintiendo el sol, sintiendo el agua, en un mundo antiguo, casi ancestral, que viene genial, porque en el fondo, aunque parezca que no hay nota fantástica, alguna reseña que he leído no, señalan que no es fantástico, sin embargo, para mí sí. Sí, porque en el fondo creo que el protagonista, lo que se encuentra allí, son antiguos dioses. De hecho, uno de los personajes es lo compara continuamente con Sileno, con este sátiro que es un dios menor de Sileno, un dios menor de la embriaguez, por lo visto amigo, compañero, no me hagas mucho caso porque no estoy muy puesto, ¿no? Pero bueno, de Dioniso, ¿no? El dios romano, pues creo que Sileno era él. No, me voy a estar calladito a ver si me mete la pata. Pero bueno, Sileno era el otro dios antiguo. Y que también lo comparaban visualmente con Sócrates, ¿no? Un señor así con barba, grandote. Y por las descripciones que hace du Maurier del personaje, realmente parece un sátiro, ¿no? Un personaje con forma que se mueve, se desplaza, es grande como un caballo, ¿no? Sin embargo, cuando lo describes como anda, más que un caballo, piensas en una. En piernas de cabra, ¿no? Y son esos detalles tan sugerentes. Lo que a mí me ha fascinado del relato, lo que introduce esa nota fantástica que en el ambiente, repito, como siempre tienen este toque surreal, de ensoñación, ¿no? Realmente consigue que porque claro, evidentemente no llegas a saber bien nunca qué es lo que sucede después de la medianoche, o sea, no después de medianoche, ¿no? Que es lo fascinante del relato en el que, a ver, yo tengo mi teoría. Pero es que no puedo decirle aquí porque si no voy a romper mucho del relato y prefiero que lo leáis. Sí que para mí sí que tiene una nota fantástica muy fuerte, pero muy, muy sutil, súper elegante. Es que también me ha gustado muchísimo. Es que todos los cuentos y sobre todo también, repito, muy, muy oscuro, ¿no? Otro personaje atrapado, no, parece que no puede escapar. Y es que, tanto si estás si te caen bien, como incluso si te caen mal, como el protagonista del manzano, te agobian, ¿no? Voy rápidamente con los dos que quedan. Voy a comentar Las lentes azules, que es del año 59. Es un relato que funciona más bien como parábola o metáfora, si queréis, ¿no? Pero bueno, también un relato chulísimo. Quizás el que menos me ha gustado, pero teniendo en cuenta que si esto es lo que menos me ha gustado, ojalá todos los cuentos fueran así. Quiero que me entendáis eso, ¿de acuerdo? Porque los anteriores me gustaron tantísimo que quizá Las lentes azules, que tiene un componente más surreal, entre comillas, si queréis, absurdo, también tiene ese momento angustioso, también ese momento de crisis del personaje protagonista, que en este caso es una mujer que le han operado de los ojos y ha estado mucho tiempo sin poder ver y por fin le van a quitar las vendas para que vea, ¿no? Y sucede además también en un hospital, lo que también suma bastante angustia. Pero muy, muy curioso, muy curioso. Pero más que este, me ha gustado El estanque. El estanque me ha parecido otra pequeña maravilla. El estanque sucede al contrario que todos los demás. Todos los cuentos parecen muy realistas y te meten los elementos fantásticos. Sin embargo, el estanque en todo momento estás convencido de que estás metido en un relato fantástico. Este fantástico de lo sugerente de la central, del bosque, de la naturaleza misteriosa, de las hadas, los faunos, lo feérico, ¿no? Que tienen el bosque y los elementos aislados, en este caso pues un estanque, que tiene incluso un aire a Arthur Machen o Arthur Machen, un escritor que aquí adoramos, ¿verdad, Erika? Pues tiene momentos en que me Sí, recuerda mucho a sí. ese sentimiento, Daphne du Maurier, una escritora de estilo muy distinto, pero creo que me entendéis cuando él mezcla ese ambiente tan a lo Machen de cómo presenta él lo fantástico y sobre todo el acceso. Que siempre es como a través hay un momento de una puerta, un momento del día concreto, etcétera, que de repente abandonas el mundo real y estás. Tienes otro mundo Al otro fantástico lado. del otro lado, ¿no? Esto de un Maurier en el estanque lo hace de una forma prodigiosa. La protagonista es una niña, y la niña la que nos va contando cómo ella va al estanque y tiene sus pequeños ritos en el estanque, que es una auténtica maravilla, un cuento que me ha gustado muchísimo. Y repito, es el que de entrada parece más fantástico y en el que lo irreal tiene más fuerza y más potente. Y es que no sé cómo decir. Y bueno, pero me voy a detener aquí porque es un... Fijaos que a mí los relatos con finales de sorpresa no me suelen gustar, ¿no? No, y sin embargo, el de este me pasa un poco también con el de No mires ahora, ¿eh? No me suelen, pero aquí Dumb Maurier lo lleva de tal manera que digamos que no me importa que tengan esa sorpresa, ¡buah!, que te dan el puñetazo final, ¿no? Por regla general es una cosa, mucha gente, no, es que al final me ha sorprendido. A mí, que un relato yo sepa el final, no me preocupa en absoluto, no lo hace ni mejor ni peor. De hecho, repito, no me gustan las sorpresas porque más que nada, la sorpresa, a ver, esto también es muy típico, ¿no? Pero es verdad que a veces la sorpresa en una segunda lectura, sin embargo, el estanque, a pesar de la sorpresa, una segunda lectura, la fuerza que tiene el relato la va a mantener, ¿no? Eso sí, aviso, la sorpresa es una absoluta genialidad. Como Dumb Maurier te lleva de un sitio en el que tú crees que estás y te está contando otra cosa, la forma en que lo ha contado, Erika, créeme, este relato te va a encantar. Te va a encantar. En el fondo lo que está contando es el paso de... es un rito del paso a la madurez, ¿no? Me parece... es como de una belleza siniestra. De verdad, me ha gustado muchísimo el estanque. Ahora mismo estoy hablando de él y casi si tuviera que elegir, dentro de que todos me han gustado, quizá elegiría el manzano y el estanque, con todo lo de corazón, porque también me gusta mucho No mires ahora, No después de medianoche, Las lentes azules no desperece para nada, pero el manzano y sobre todo el estanque ha tenido algo especial. El estanque, fíjate que también, Erika, me ha recordado a... Tiene el corazón Angela Carter. No sé si con eso... No me gusta comparar con otros escritores, etcétera. Sí, dentro de que son escritoras muy distintas, son escritoras radicalmente distintas, pero hay algo en el cuento del estanque de... Es que para explicarlo mejor tendría que destriparlo y prefiero que no. No, vale. Pero cuando lo leas, o los que... los que nos estáis escuchando, lo habéis leído y conocéis a Angela Carter, yo creo que sabéis un poquito por... A lo mejor, si no estáis de acuerdo, también decirlo, ¿eh? Pero yo no pude evitarlo. Aquí hay corazón Angela Carter en este estupendo relato de Daphne du Maurier, siendo dos escritoras completamente distintas. Yo creo que es ese tipo de conexión que surge... espontáneamente, de alguna manera, sí, mientras estás leyendo... Sí, porque no es una coincidencia de que, ah, es que esto pasa también en este relato. No es eso. Es... ¡Ostras! Sí, es como una asociación profunda que nace, sí, simplemente de la lectura y la... Sí. Claro. Me ha gustado mucho y a ti te va a encantar también. De hecho, bueno, yo creo que este libro te va... créeme, lo estaba leyendo y estaba encantándome y lo que estaba pensando todo el rato, que muchos de los libros que leo, pienso al revés y digo, madre mía, que Erika no me pille leyendo esto. ¿Qué va a decir? Esto que si no, no, hombre. Este libro era todo el rato, Erika, en serio, te va a encantar. Había un momento que hasta, si creo que hasta lo apunté en la libreta, digo, es que es muy tú. Este libro es muy, en algunos momentos es muy tú, Erika. Yo creo que te va a gustar muchísimo. Estoy convencido. A ver, yo de Du Maurier tengo un libro de relatos del que solo leí Las lentes azules hace, no sé, 8 años y lo recuerdo muy vagamente. Y estoy viendo ahora el índice y hay un relato que se titula The Pool, que yo imagino que igual se corresponde con el estanque. Vale, este me lo leo esta noche. Muy, muy... Sí. Dentro de que el estilo de Du Maurier es muy distinto a Arthur Machen, es totalmente distinto a Angela Carter, ¿no? Digamos que no tiene nada que ver, pero hay ese espíritu sí. Que tiene como... Eso, hay como ramas que confluyen ahí dentro de lo distintos que son, ¿no? Ya repito, para mí el estanque incluso va al contrario que el resto de los relatos. El relato es realidad invadida por lo irreal. Y aquí parece que estás en un mundo irreal, fantástico. Y lo que va por otro sitio, ¿no? Pero me ha parecido una delicia. Así que recomendación total de este libro, No mires ahora y otros relatos, de Daphne du Maurier, editado por la biblioteca de Carfas. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues eso... recomendación total, ¿no? Ay, qué maravilla. Yo es que de Du Maurier tengo este libro de relatos que te digo, tengo Rebeca, pero es que Rebeca no lo he leído, lo tengo aquí desde hace años dando vueltas y luego tengo, a ver, otro otro libro curioso, que es en realidad una especie de guía personal que escribió de Moria sobre Cornualles, que sería algo así como Cornualles evanescente, el espíritu y la historia de una tierra antigua, ¿no? Y aquí habla de, pues eso, los orígenes del territorio, habla de leyendas del rey Arturo y de Tristán, de supersticiones y folclore. Además, está acompañado por muchas fotografías que sacó su hijo. Y que de alguna manera yo creo que demuestra un poco la pasión, ¿no? por el paisaje y cómo también el paisaje y el vivir en un determinado territorio influyó seguramente en la creación de determinadas historias y de determinados también determinados ambientes y determinadas atmósferas, ¿no? Y bueno, eso sí una curiosidad así para enseñar. Nada, Erika, dilo, para darnos envidia. Sí, pues sí, la verdad es que sí, porque como tampoco tengo mucho tiempo para leer, solo os puedo dar envidia enseñando los libros que compro, ¿no? Digo, bueno, ya que no me lo he leído, al menos lo enseño y digo, mirad lo que tengo. Y este no sé si está traducido al español, me da que no, pero tampoco lo he comprobado, o sea que... Pero que bueno, si os interesa Du Maurier y su producción de ficción, pues también os podéis atrever con esta obra de no ficción, ¿no? Y eso, no puedo decir mucho más, porque claro, no he hecho los deberes, ¿eh? No, claro, Erika, vienes aquí, nos dices el librito, nos dejas con ganas de leerlo, y ahora claro. Adiós, me voy, muy buena, ¿no, hombre? Erika, sí, sí, yo ya he hecho mi trabajo, ya. Bueno, pues esperando lo nuevo que publique Biblioteca de Carfas. Sí. Yo lo que tengo que hacer es hacerme con alguno que me faltan de los que han publicado hasta ahora. También decir, por cierto, que El Escarabajo, que ya hemos dicho que va a salir tanto de Richard Marx, que va a salir tanto en la Biblioteca de Carfas como por Valdemar, recomiendo absolutamente que visitéis la página de Erika en La Lista Negra, donde hay una reseña de hace un montón de tiempo de este libro que a mí me dejó turulato. Y ahora por fin... Venga, leer. Sí, sí, es que soy una visionaria. Claro, poco a poco las editoriales me van haciendo caso, ¿eh? Tardan lo suyo, pero dicen, bueno, como lo ha dicho Erika, pues ahora vamos y la vamos a sacar. No, pero es una... A ver, es una... El gurú del nicho. Yo soy el gurú de... Me gusta, me voy a apropiar con esta frase que me gusta mucho. Me voy a hacer una camiseta, ¿no? Aquí en plan... Qué bueno. Bueno, pues como soy el gurú del nicho, ¿no? Pues ahora vamos a comentar también otra, madre mía, digamos, sí, otra, si es que, otra novela de nicho. ¿Te crees que lo digo de broma? ¿No? Mira con lo que vienes ahora, Erika. ¿Te crees que lo estoy diciendo de broma? Y mira lo que traes ahora para hacernos de sufrir. Bueno, es de sufrir, pero de sufrir relativamente poco, porque es una, a ver, es una, una novela de Shirley Jackson, de Sandaya, el reloj de sol, que ha sido traducida recientemente por una editorial argentina, por la editorial Fiordo, que la ha sacado en el 2017 y que se puede encontrar también en edición electrónica. O sea que, a ver, dentro de lo malo, porque Fiordo no sé si tiene distribución en España, pues dentro de lo malo, a ver, el poder disponer de libro electrónico ya da una esperanza a la humanidad. No, a mí pues, ninguna. A ti ninguna, ya sé, porque no eres de muy de libro electrónico, ¿no? Pero... Lo he intentado, ¿eh? No es una cuestión de que sea un viejuno rancio, que también, pero lo intenté. Lo intenté, me compré hasta un ebook para la gran alegría de mi padre, que nada más ver cómo no me lo compraba... No sabía yo. Ah, no contas esa historia. Hombre, para mí me voy a contar una historia viejuna. Erika, pues me venga. Compré un... ¿Cómo se llama? Bueno, un lector de estos para leer libros. Esto fue hace 2 o 3 años, ¿no? De acuerdo que lo compré... Se lo comenté a mi padre, y mi padre, nada más enterarse, una sonrisa en su cara, digo, pero ¿por qué está contento? Nada, iba a verle, me miraba con el ebook y se reía. Claro, evidentemente se reía porque sabía lo que iba a pasar. Que al mes, que había metido libros en el ebook, lo tenía ahí, ni lo había encendido, digo, mira, papá, realmente no lo tengo aquí. Y él, su respuesta fue, lo sabía. Lo tomó de entre mis manos Y créeme que mi padre le está dando un uso alucinante. Está todo el día liado con el Claro. ebook. Claro, como le puede poner las letras más grandes, puede. Está todo Claro. el día con un trapichote metiendo libros ahí. Digo, mira qué bien hecho al final. Pero claro, me hizo gracia porque yo me lo compré y mi padre no va a verme. Yo se estaba riendo diciendo, me va a salir gratis un ebook. Estupendo, nuevo, último Sí, modelo y tal, también ¿no? confieso para, a ver, no es que esté en, a ver, evidentemente no estoy en contra de. De hecho, yo me lo compré también porque hay muchos libros que solamente puedo conseguir. Fíjate qué bien para leer este, por ejemplo. Pero yo al leer tengo una manía. Que realmente, sé que todo el mundo que me lo decía me lo dijo, pero es que tú no lo vas a utilizar, José Luis, ¿para qué te lo has comprado? Y es que cuando estoy leyendo, tengo la manía de la hoja que estoy leyendo o la anterior, con los dedos índice y el pulgar, estoy continuamente haciendo así. ¿Se oye? Sobando continuamente la hoja. Claro, yo cuando termino de leer Claro. los libros en la esquina esta inferior derecha de abajo, solo está un poquito más oscura que el resto porque me he tirado todo el rato. Voy leyendo este otro lado. Este sonidito hace una compañía tan bonita. Pues fíjate, a ver, yo me compré el lector de libros electrónicos justamente por el blog, porque había un montón de obras libres de derechos que no habían sido traducidas, que se podían descargar gratuita y legalmente, que no se podían conseguir en formato libro vamos, que a mí no me apetecía leer en el ordenador y bueno, que digamos que era un acceso a mucha información y a muchos buenos libros que estaban ahí y que por no tener el ebook pues no podía leer, ¿no? Y al principio también era un poco reacia, pero en cuanto probé la eficacia del aparato, pues y yo lo uso, a ver, sobre todo para eso, para leer libros que están en el dominio público de autores rarunos, ¿no? O sea que Venga, para pero. este, para sí. No, si créeme, yo no era reacio para nada. Yo estaba contentísimo con mi ebook, mirando a ver cuál me compraba, cuál me parecía mejor. Claro. Me llegó contentísimo. Enseguida me metí ahí dos o tres libros estos que tenía en el ordenador de. Bueno, para ver si los puedo leer, como no los van a editar nunca, etcétera, a ver si los puedo leer aquí. Y hasta ahí llegué. Hasta ahí Ya llegué. ves. Creo que lo encendí un par de veces, miraba. Qué rollo, ¿no? Perezón. ¿Y aquí cómo hago yo lo de la hoja? Y encima No, ya, y en mi y no probaste subconsciente. con un folio, metiendo un folio debajo y mientras lees No, con también el ebook funcionaba por que ahí. en el subconsciente estaba la sonrisa de mi padre. Será mío. Que ya, yo creo que ya ahí ya. Te diste por vencido, Lanzó una ¿no? maldición ahí sobre mí para que ya no lo abriera y se lo diera. Bueno, Erika, ya está, ya me interrumpí más Bueno, tonta ya como hemos la de. contado aquí nuestras batallitas con los ebooks y demás, ¿no? Y después de este inciso de historias de Calla, abueletes, que el otro día, madre mía, la tontuna del siglo. Perdonad pero es que vi una cosa, Erika. Hablando de ebook, la cosa moderna, las cosas antiguas. No sé dónde, no me acuerdo dónde lo vi, pero era un vídeo y era una chica explicando algo de que iba a haber una película o no sé qué y hablaba de un objeto. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Un objeto es como una caja, como una caja, como una caja. Y de repente alguien la apunta, cinta de VHS. O sea, nunca había visto ninguna y era como, ay, madre mía, si es que esto ya, madre mía, ya eso, no eso sé. es como, no sé, la evidencia de que uno tiene ya una edad, una experiencia sobre los hombros. Uf, qué Bueno, una terrible. experiencia, años, Años, experiencia sí. ninguna. Ay, Pero bueno, fue una cosa cosa muy, terrible. muy, muy entretenida, me pareció muy, muy divertido. Y es Sí. verdad, porque muchas veces pensamos, no, una cinta VHS todo el mundo sabe lo que es. Pues no, realmente, yo pienso en mis sobrinos y estoy convencido, a ver, quizá porque hayan visto alguna de las mías, ¿no? Pero estoy convencido que ellos tampoco saben lo que es, o una cinta de casés, ¿no? Pero bueno, olvide, no sé por qué he venido con esta chorrada, vamos a lo que importa, que es Shirley Jackson. Bueno, para ilustrar a las nuevas generaciones, a lo mejor hay algún oyente, alguna oyente de 20 años y tenemos que, pues eso, Pues hacerles precisamente, saber que nosotros sí. crecimos con cintas de cassette y todas Sí, pero es estas que si hay cosas. alguno de esa edad, precisamente dirá, madre mía, los viejunos, cortad el rollo ya, Pues los sí, pues también, libritos. también. Sed piadosos, por favor, nos quedan pocos años de vida, ¿no? Dejadnos contar alguna historieta. En plan, abuelo cebolleta de los cómics, ¿no? Pues totalmente. Bueno, a ver, dicho esto, pasamos entonces a hablar del reloj de sol esta novela de Shirley Jackson, publicada en 1958, ¿no? Hombre, yo no sé si Shirley Jackson necesita presentación a estas alturas. Yo la verdad es que no me he preparado nada de datos biográficos porque ya doy por sentado que sabéis quién es, que ya os habréis leído Siempre hemos vivido en el castillo, Los cuentos escogidos que ha publicado Minúscula o La maldición de Hill House. O sea que yo ya parto que habéis hecho los deberes, sabéis más que yo. Y paso directamente a hablar del reloj de sol. A ver, yo creo que la primera cosa que destacaría es la fuerte conexión que existe entre esta novela y las otras dos novelas clave de Shirley Jackson, que son La maldición de Hill House, que se publicó en el 59, y Siempre hemos vivido en el castillo, de 1962, ¿no? Y digo que hay una fuerte conexión por la centralidad del elemento casa en la novela, ¿no? La casa es para Shirley Jackson, de alguna manera, un microuniverso, ¿no?, que refleja a menudo los modos terribles que tenemos los seres humanos de relacionarnos entre nosotros. Es también un lugar de tensiones, de desigualdades, de abusos. También, de alguna manera, ese lugar íntimo, ¿no?, que permite la expresión de los deseos más íntimos del individuo, y es también a su vez un refugio o incluso el último refugio, ¿no? Si bien El reloj de sol coincide con estas dos otras dos novelas en esta prioridad que da el elemento casa, yo lo que he encontrado es que, sin embargo, es muchísimo más cruda el reloj de sol, ¿no? Con unos personajes que son todos ellos francamente desagradables. Y esto es algo que crea un malestar y un desasosiego al leer la novela terrible, ¿no? Entonces, bueno, paso ahora a comentar algunos aspectos más del argumento y de la historia, ¿no? La historia se abre con la familia Halloran, que regresa de un funeral, en concreto del funeral del hijo de Richard, que es el cabeza de familia, y del hijastro de su mujer, que es que era en realidad la madrastra de este hijo, Oriana, ¿no? Y desde el primer momento se nos muestra abiertamente la brutalidad de ese ambiente familiar, y es que se dice, y ella no lo contradice, que la madrastra ha matado a este hijo empujándolo por las escaleras, y que lo ha hecho básicamente para quedarse con la herencia y con la casa, ¿no? Esta Oriana Halloran es un personaje ávido, que se muestra en todo momento tal y como es, no esconde absolutamente nada, y que en su día se casó con este Richard Halloran básicamente porque tenía dinero y porque estaba muy interesada en la casa. O sea que, de buenas a primeras, bueno, ya vemos al personaje tal y como es, ¿no? A este personaje femenino central brutal se une, como digo, su marido, que se ha convertido en una presencia casi casi infantil, es un inválido que está en silla de ruedas. Está también la viuda de Lionel, del hijo muerto, que es un personaje francamente indolente, que critica a su suegra, pero lo hace de una manera también como sin muchas ganas. La nieta de esta Oriana Halloran, que es una niña de unos 10 años y que es también un personaje, bueno, terrible, que ya está siendo educada para ser avariciosa y maligna y malvada, y que es el único personaje que Oriana aprecia realmente y en la que ha puesto todas sus esperanzas, la ve como una sucesora. Pero esta niña, Fancy, digamos, solo espera la ocasión de poder tirar a su abuela escaleras abajo, de que su abuela se muera para poder apropiarse directamente de la casa y del dinero, ¿no? Y de hecho, en más de una ocasión lo dice abiertamente, ¿no? Cuando mi abuela se muera, todo esto será mío, ¿no? También tenemos a otros tres personajes integrados en la familia de los Halloran. Está la tía Fanny, que es una solterona de unos 48 o 50 años, que es la hermana de Richard, de ese cabeza de familia convertido en fantoche, que es un personaje muy, digamos, altivo y orgulloso de sus orígenes familiares. Está otra figura, una figura masculina que es un tanto ambigua, que funciona como a modo de protegido, y yo tengo la sensación de también de querido, de la señora de la casa. Y también está la señorita Olgivy, que es una, pues una señora que, digamos, que hace pues como de cuidadora, ¿no?, de la familia, ¿no? Y este núcleo duro de la familia se irán añadiendo otros personajes a lo largo de la historia. A ver, habría que dedicar también un par de ideas a esa mansión en la que viven todos estos personajes, ¿no? Y a este respecto me gustaría citar dos pequeños pasajes que yo creo que ilustran muy bien la idea que tiene Jackson de lo que es la casa y de la función que tiene también dentro de la historia, ¿no? Y nos dice Shirley: el terreno de los Halloran se diferenciaba del resto del mundo por el muro de piedra que rodeaba la propiedad al completa. De manera que todo lo que estaba dentro del recinto pertenecía a los Halloran. Todo lo que quedaba fuera, no. ¿No? Y esto es una idea, es una manera muy gráfica también de describir lo que es un mundo, ¿no? Un mundo propio. Todo lo que está dentro de los muros es tu mundo, y todo lo de fuera es algo que no te pertenece y que es completamente ajeno, ¿no? Y también es es significativo y a este respecto, y es una otra cita que refuerza esta idea, cuando nos presenta al Halloran original, ¿no?, que hizo construir esa mansión y que era el padre de la tía Fanny, de este Richard en silla de ruedas, nos lo presenta como un hombre que, sorprendido de verse en posesión de una gran fortuna, no pudo pensar en hacer con su dinero nada mejor que construir su propio mundo, ¿no? Un elemento significativo también en esta construcción de un mundo alrededor de una casa es el reloj de sol que da título a la novela, ¿no? Y es que en el jardín de la casa, el viejo Halloran hizo que se instalase un reloj de sol en que cuando llega, ¿no?, pues descubren que tiene una inscripción que viene de fábrica y que es la siguiente: ¿qué es este mundo? Y de alguna manera es esta pregunta: ¿qué es este mundo? ¿Qué es esta realidad en la que vivimos? ¿Qué es esta casa en la que estamos, en las que pasamos la mayor parte de nuestra vida? Es la pregunta alrededor de la cual Jackson, de alguna manera, construye toda su novela, ¿no? Entonces, digamos, dadas las circunstancias, ¿no?, que Lionel ha muerto y que ahora la casa y todas las propiedades pasarán a la señora Halloran, pues ella decide que es el momento de echar a toda esta gente que pulula por la casa, a excepción, obviamente, de su marido inválido, porque eso sería como demasiado evidente. Y su idea es eso: los invita con su manera fría y cortés a que se vayan por ahí, que se busquen la vida, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando se hace, digamos, esta revelación de su intención de librarse de todo el mundo, casualmente, la tía Fanny, mientras está dando un paseo por el jardín muy de mañana, tiene una especie de revelación por la que escucha el espectro, o lo que ella supone que es el espectro, el fantasma de su padre, que la advierte de que el mundo está a punto de acabarse y que solo las personas que vivan dentro de la casa de los Halloran podrán salvarse, ¿no? O sea, que de alguna manera augura una especie de diluvio universal que acabará con con la población humana, ¿no? La tía Fanny vuelve a la casa, informa a los restantes habitantes, ¿no? De esta noticia, y lo curioso es que todos los que viven dentro de la casa asumen esta revelación como cierta y empiezan a, digamos, a organizarse para hacer frente a este apocalipsis anunciado por el espectro del Halloran padre, ¿no? Y de alguna manera, bueno, con la llegada de nuevos inquilinos y de nuevos personajes que se incorporan, bueno, lo que harán es aumentar las filas de ese grupo destinado a sobrevivir a la extinción. Y obviamente todos los personajes que se van sumando a ese núcleo inicial de los Halloran es a cada cual más desagradable. Además es que es imposible empatizar con ellos. Incluso los que demuestran, digamos, un carácter un poco más neutro, más tranquilo, tienen un algo que los hace, yo creo que, no sabría definirlos, si inhumanos o profundamente humanos, ¿no? De una humanidad viscosa, de alguna manera, ¿no? Entre estos personajes están la señora Willow y sus dos hijas, Arabella y Julia. La señora Willow es una vieja amiga de esta Oriana Halloran y que, bueno, visitan básicamente a la señora de la familia para pedirles dinero o para pedirle ayuda. Digamos, en alternativa, para conseguir un buen partido matrimonial para sus dos hijas. Obviamente sus dos hijas también han crecido en ese ambiente de, no sé cómo decirlo, ese ambiente rapaz y también de la marinera, porque una de ellas se escapa con uno, con otro personaje del que ahora hablaré, le roba dinero a la señora de la casa, porque, bueno, tienen una fuga de amor porque le da por ahí. Bueno, personajes bastante locos, ¿no? Otro personaje que aparece así repentinamente es Gloria Desmond, una muchacha de 17 años, que es hija de un primo de la señora Halloran, que llega de improviso pidiendo quedarse en la casa hasta que su padre la vaya a buscar, ¿no? Porque básicamente su padre está de caza de leones en África y un poco la ha mandado a la casa de los Halloran como podía haberla mandado a cualquier otro lugar, ¿no? Otro personaje curioso que se une a las filas de estos elegidos es el capitán Escarabón Bardón, atención con al nombre, que básicamente la tía Fanny pesca mientras está en el pueblo haciendo una compra sustanciosa de víveres para la casa, obviamente siempre dentro de este plan de prepararse para el apocalipsis, y básicamente pues lo invita a que se una a ellos porque el capitán se encargará, junto a ese otro personaje masculino, Essex, de repoblar el mundo una vez se produzca el apocalipsis, ¿no? Y a todos estos personajes se unen otros, digamos, otros personajes secundarios que no forman parte de los elegidos, pero que de alguna manera sirven también para dar empaque humano a la historia, ¿no? Ahí están las hermanas solteronas que gestionan la tienda de souvenirs, ¿no? Que son como muy, muy estiradas y se escandalizan por cualquier cosa. O la secta de los creyentes auténticos, ¿no? Que son un grupo reducido de personajillos, ¿no? que creen en la venida de un platillo volante que lo sacará del planeta, y que al descubrir que hay ese otro grupúsculo, ¿no? Dentro de la casa de los Halloran, que han recibido este mensaje de salvación apocalíptico, pues intentan ganarlos, digamos, para su causa, ¿no? Y bueno, que digamos este contraste entre la familia Halloran y la secta de los creyentes auténticos, pues proporciona, digamos, algunos de los momentos más divertidos o más hilarantes de la novela, ¿no? Y bueno, básicamente este grupo reunido dentro de los muros de la mansión Halloran, pues se preparan para el apocalipsis. Entre copita y copita, pues compran una enormísima cantidad de comida y de bebida. Y curiosamente, para tener sitio donde almacenarla, lo que hacen es vaciar la biblioteca, guardar todas las cajas de comida allí y quemar los libros. Prácticamente una biblioteca de 15.000 volúmenes acaba en llamas, ¿no? Y yo creo que es, a ver, una visión alegórica de cómo la necedad y la ignorancia están llamadas a triunfar y de alguna manera a ser los abanderados de esa presunta nueva humanidad, ¿no? El final de la novela es siempre funciona de una manera como una carrera hacia ese gran final, ¿no? Que aparentemente llega, ¿no? Pero del que no diré más, ¿no? Y a ver, a mí esta novela me ha parecido especialmente cruda y desasosegante, ¿no? E incluso en los momentos en los que Jackson parece usar el humor negro, es tan negro que a mí no me ha apetecido reírme mientras lo leía, de alguna manera, ¿no? Da una visión tan negativa del ser humano, de las relaciones interpersonales. Nos muestran unos personajes que son indolentes, llenos de prejuicios, incapaces de sentir empatía los unos por los otros o de mostrar un mínimo deje de bondad, que realmente te dejan la moral por los suelos, sobre todo porque este grupúsculo de personajillos son los elegidos, ¿no? Los llamados a tomar las riendas de esa supuesta nueva humanidad, ¿no? Y eso es terrible. O sea, lo que nos está diciendo Jackson es esto es lo que hay. O sea, si el mundo se acaba y tenemos que fiarnos de la humanidad para repoblar el mundo, tendremos una humanidad todavía peor de esta que en la que estamos obligados a vivir, ¿no? Y a ver, la lectura de la novela me ha llevado a preguntarme también cuánto de lo que se cuenta refleja los sentimientos de Shirley Jackson hacia sus congéneres, hacia su familia, hacia la institución de lo doméstico, hacia la institución del matrimonio, ¿no? Porque lo que refleja es una refleja o muestra el ambiente doméstico y familiar prácticamente como una cárcel que lo que hace es no es sino enrarecer las relaciones interpersonales, ¿no? Y repito, me ha dejado como muy muy mal cuerpo la novela. Me ha gustado mucho, pero he dicho Shirley, es verdad que el mundo es asquerosete, la vida es una mierda y luego te mueres, pero danos un poquito de esperanza porque realmente eso de la luz al final del túnel en esta novela no se ve. Vamos, que en la novela solo hay túnel, ¿no? solo hay túnel, sí. Y es, repito, una visión muy muy cruda, ¿no? Que yo creo que está muy presente en sus otras dos novelas, pero de una manera, digamos, mucho más refinada, más elaborada. Digamos, no te golpea de una manera tan fuerte en la cara, ¿no? Aquí es tan evidente y es tan, no sé, tan demoledor que que acabas con el ánimo por los suelos, realmente. Sí, porque lo que has contado de mundo cerrado también son dos cosas que están muy presentes en las dos novelas más conocidas, por lo menos aquí en España, de Shirley Jackson, ¿no? Tanto La maldición de Hill House como Siempre hemos vivido en el castillo, ¿no? Las dos son dos ámbitos casi claustrofóbicos, ¿no? Donde se viven estos personajes. Pero bueno, lo que cuentas aquí, a mí la verdad es que, en fin, no me ha podido entrar más ganas de leerla. Hombre, pues yo espero que llegue la distribución desde la editorial Fiordo. Lo veo un poco difícil, pero bueno. Oye, pídele a tu padre, el lector de libros electrónicos, aunque solo sea para leerte esta novela. Va, hacemos el trato, ¿no? No me voy a comprometer en directo. No veo a José Luis convencido, no. No, porque si fuera eso también habría leído Los Elementales, que también se podría conseguir en formato electrónico, ¿no? Oye, ya son dos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, con Los Elementales! Yo me lo pensaría, ¿eh? Aunque sea ponte un libro físico debajo del lector para ir, ¿sabes?, haciendo el ruidito con las páginas, ¿no? Para engañar a la mente, ¿no? Y fíjate que mi mente es tonta y sería fácil de engañar, pero ahí, no sé. Ay, como un acto reflejo, yo creo que no. Yo por Los Elementales, oye, yo... De todas formas, Erika, también es bonito tener ahí, por ejemplo, estas dos novelas, hay muchas más, pero por ejemplo, estas dos novelas y esperar a que las lleguen a España o que las publiquen aquí. Hombre, siempre es bonito esperando y de repente sale, ¡oh! Y ya tienes de felicidad una semana. Hay veces que dices, hombre, eso, a una ver, semana eso por sí, delante, ¿qué hago? Ostrin, que van a publicar esto y llega el viernes. ¡Oh, oro! Claro, lo que pasa es que como la lista de deseos siempre crece y crece y crece y crece, ¿no? Y cada vez nos vamos haciendo más viejos y va pasando el tiempo, ¿no? La vida se acorta, pues oye. ¿Qué queréis? Soy una angustia. Yo es que estoy aquí metiendo presión para ver si José Luis se anima, lo veo difícil, pero oye, yo lo estoy poniendo todo de mi parte, ¿eh? Mira que han metido presión aquí ahora. Yo sí, claro, ¿eh? Y puedo seguir, ¿eh? Bueno, pues eso, que si os animáis a leer a Shirley Jackson, recordad que nos podéis descargar el ebook, que está disponible también en España. Obviamente, si estáis en Argentina, no sé si en otros países de Centroamérica y Sudamérica, imagino que lo podréis conseguir con relativa facilidad, así que tanto si sois fans de Shirley Jackson como si todavía no la habéis descubierto, pues animaos con esta o con alguna de sus otras novelas o de sus relatos, porque merece mucho la pena y nosotros además somos particularmente admiradores y fans de su obra, ¿eh? Así que no os la perdáis. Y si quieres, ahora podemos pasar. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más, José Luis. No, a mí me atrae mucho, primero porque Shirley Jackson, evidentemente, y también como es que no sé si lo he dicho antes o no, pero como para leer no necesito para nada empatizar ni identificarme con el personaje, sí. Todo eso me da absolutamente igual, pues perfecto, porque aquí tienes una recua de gente con la que no empatizar que va perfecta, ¿eh? Fíjate que me pasa también un poco con la que viene ahora, ¿eh? Con la novela que viene ahora también me pasa un poco lo mismo, no empatizo con ninguno, pero bueno, como para mí no es problema ninguno, no necesito verme reflejado ni uy, este es como yo y a mí todo eso sí, cuando pasa pues está muy bien, pero que si no pasa no, para mí no es ningún problema, ¿no? No sé, muchas veces hay personas que cuando ven una película, una novela, tienen, oh, es que me identifico, es que es como si fuera yo. No sé, yo no lo necesito, ¿no? También porque es verdad que mucho de lo que leo, mejor no sentirse identificado. Sí, claro, es que si te sientes muy identificado habrá que preocuparse, claro, eso es cierto. Y con esta que has comentado de Shirley Jackson, si te identificas con alguno... Pues sí, sí. Sinceramente sí. Esta señora Halloran, muy impactante. Esa es terrible. Es terrible, pero fíjate que lo curioso es que hay un pasaje de la novela en la que de alguna manera expresa su deseo más íntimo y en realidad su deseo más íntimo es vivir sola en una casa, aunque sea pequeña, tranquila, en la que pueda poner solo sus cosas preferidas, sus objetos preferidos, sus objetos más amados y en el que solo haya una taza, un plato, una cuchara... Una cosa de... Y tú dices, Shirley Jackson, ¿me estás hablando de ti? De repente, porque, Erika, has conseguido que empatice con ese personaje horrible. ¿Cómo lo has hecho? Claro, sí, sí, es un momento, ¿no? Porque en el resto de la novela lo que tenemos es esa señora Halloran ávida que quiere, bueno, que hace de señorona y que domina y que ordena y que manipula, ¿no? Pero que en realidad, digamos que muy en lo profundo su deseo es ese, ¿no? Es decir, quiero una casa para mí y dejadme en paz, ¿no? Así que, bueno, es verdad, no es tan mala, no es tan mala igual como parece, ¿no? A mí eso la redime un poquito. Sí, es cierto, es cierto. Pues bueno, pasamos a nuestra siguiente autora y a nuestra siguiente novela, que es... Es El espectro del abad, de Louisa May Alcott. Bueno, he dicho el título así en plan cortito, pero el título es mucho más largo. Lo voy a decir entero. Dilo, dilo. El espectro del abad o la tentación, de Maurice Treherne. Una historia navideña. Hasta aquí, o sea, ya está bien, ¿no? Bueno, una novela de la autora de... Bueno, de ese clásico que es Mujercitas, ¿no? Y una novela del año 1867. Había una serie de relatos y libros que May Alcott publicaba bajo seudónimo, más que nada porque eran esas novelas con ambiente gótico, como más terrorífica, las que ella llamaba como de impacto y drama, ¿no? Que ella prefería publicar con seudónimo para que no la desprestigiara, entre comillas, de su obra más seria y sí que era conocida y además de enorme éxito, ¿no? Tenemos en Louisa May Alcott otra autora que, como Daphne du Maurier, pues siempre tuvieron éxito. La verdad es que pudieron vivir de la escritura, prácticamente mantener a los que lo rodeaban con su trabajo, ¿no? Y bueno, a veces que siempre hablamos de escritores malditos, etcétera, bueno, pues también es una alegría poder hablar de escritores y escritoras que, oye, que tuvieron éxito, y si tuvieron algún problema, desde luego no fue porque la gente o sus novelas quedarán en el vacío y no encontrarán lectores, ¿no? Aquí tenemos todo lo contrario. De hecho, Mujercitas, fíjate que clasicazo, ¿no? Yo solamente lo conozco por las películas. Mi favorita, por supuesto, la de George Cukor del año 33, ¿no? A mí esa de pequeña, ay, cuánto me gusta. Bueno, me gusta todavía, a todos de pequeño nos ha fascinado esa película. Yo recuerdo que incluso ya de adolescente, en mi época más punky, yo estaba allí con mis troncos de rock y... que me voy a ver Mujercitas. Estamos escuchando los Clash y te vas a escuchar y ahora te vas a ver ahí. Digo, sí, Mujercitas, me encanta. ¿Por qué? Primero porque, a ver, creo que la película de George Cukor está muy bien, y después estaba ese personaje de Joe, ¿no? Que sí, interpreta a Katharine Hepburn, que está espectacular, que bueno, yo era mi amor platónico absoluto, o sea, él decía, pero ¿cómo? O sea, eso quiere escribir, quiere que la dejen en paz, ella no quiere hacer lo que todas las demás chicas, ella quiere mucho a sus hermanas, pero no quiere ser como ellas, era, qué personaje tan bonito, ¿no? Además, Katharine Hepburn lo hace genial, con ese aspecto andrógino que parecía casi David Bowie, ¿no? Sí, de David Bowie, decimonónico. Pues sí, ahora que lo dices, era una maravilla, ¿no? Y de hecho es muy curioso, pues lo he leído, no sé si leyendo, documentándome sobre, pues reseñas y artículos que han salido sobre esta, o lo ponen en... Ah, no, lo cuento, perdón, voy a hacer primero la ficha y ahora cuento. Bueno, pues esta novela, editado por esta editorial que hemos comentado antes, Pulp Ture, es una colección que han iniciado, se llama Almaya, que han abierto la colección. Yo estoy contentísimo, me han hecho súper feliz. De hecho, Pulture me gusta mucho, pero esta edición, de repente, de lanzarse a publicar clásicos que ya lo habían hecho con algunos, por ejemplo, están editando Barney el vampiro por entregas, ya el súper clásico de uno de los primeros relatos con vampiro, un Penny Dreadful, ¿no? Que lo estaban publicando por entregas, pero ahora directamente se han lanzado con esta colección, del que llevan dos títulos. El primero ha sido este, El espectro del abad, de Louisa May Alcott, con traducción y notas del magistral, del genial Óscar Mariscal. Hay que quererlo, un auténtico enamorado del género, que además siempre nos suele traer novelas, relatos de autores y de autoras que uno a veces no espera que tengan esta faceta que tanto nos gusta fantástica, ¿no? En realidad, esto que acabo de decir un poco chorra, porque ya sabemos que en la literatura anglosajona hay tradición de escribir siempre, el escritor más serio, el mismo Tennessee William también lo hizo, ¿no? Pues escribir su relato de fantasma o fantástico relacionado con lo extraño, ¿no? Como he dicho, lo cuenta Óscar Mariscal en un epílogo realmente fantástico, donde nos pone muy bien, nos explica muy bien quién era Louisa May Alcott, nos explica su obra y algunos detalles sobre su forma de trabajar, que son fantásticos. Y precisamente lo que iba a comentar, que Mariscal lo cuenta en el epílogo, es cómo, es muy curioso porque está yo, en realidad, un trasunto de la propia May Alcott, ¿no? Si recordáis la película Mujercitas, ella siempre habla, bueno, de los primeros cuentos que presenta, que son como fantásticos, dramas góticos, etcétera, pues le publican uno, se pone contentísima, etcétera, pero en el fondo ella ve que eso no es por donde va a escribir, y bueno, lo que le ocurre a todos los escritores realistas, ¿no? No, es que lo que tienes que hacer no es escribir de estas cosas delirantes, es la realidad que te rodea lo que tienes que reflejar, y ahí ves la luz, y sale su obra, en fin, esta cosa de los autores realistas, que además es una cosa muy, muy norteamericana, lo vemos en muchas de sus películas, muchas de sus novelas, ¿no? Esto es muy Hemingway, no, escribe sobre la realidad que conoces, etcétera, cuando a veces, no sé, a veces casi mejor no escribir de la realidad que conoces. Pero bueno. Y además que puedes escribir de la realidad que conoces, pero usando ciencia ficción, o sea, usando género, ¿no? Quiere decir que, sí, aunque bueno, nunca hayas estado en Marte, quiere decir... Los escritores realistas ya sabes cómo, ¿no? Son, ¿no? Sí, es cierto, es son verdad. Raritos, bueno. Son raritos. Sí. Ladislas Klima, no. El resto, sí. No, es otra cosa. Klima ya es otra cosa. Él no era rarito, lo son los demás, qué narices. Bueno, pues vamos con Louisa May Alcott y El espectro del abad. Ah, bueno, lo que iba a comentar, ella publica, pues eso, esa correlación, ¿no? Entre esta Joe de Mujercitas, que bueno, que publica estos relatos que como más de eso, dramáticos, góticos, y cuando May Alcott los publicaba, pues ya prefería hacerlo con pseudónimo, ¿no? El espectro del abad, bueno, ya que estamos hablando pues de ambientes cerrados, de mundos aparte, etcétera, pues en el espectro del abad también tenemos esta condición que hemos visto en algunos de los relatos de Daphne du Maurier y en la novela que acabas de comentar de Shirley Jackson, solo que aquí evidentemente pues un ambiente mucho más bueno, pues mucho más agradable, ¿no? Es un montón de amigos que quedan para pasar pues lo típico en la mansión que antiguamente había sido una abadía. Y el dueño pues había decidido derribarla, bueno, perdón, la había comprado, la había echado abajo, ¿no? Y había construido pues la mansión familiar allí para que vivieran. Esto le costó la maldición del abad, que le dijo, nos vengaremos. En fin, la novela se desarrolla con esta, la verdad es nuevamente muy realista, ¿no? Son todos los personajes que van a pasar, pues bueno, pues un par de semanas, todo lo que es el periodo navideño en esta mansión, porque tenemos grupo cerrado, un montón de personajes, cada uno muy distinto, pero May Alcott es una escritora, hay que decirlo ya, tampoco esto lo digo de manera negativa, ¿no? Pero mucho más tradicional, una escritora mucho más convencional, ¿no? De hecho, nada más llegar allí, lo primero que empieza a contar, que más de la mitad de la novela, es los líos amorosos que se empiezan a tejer allí. Allí todo el mundo llega y ya todo el mundo está buscando novio o novia, ¿no? Allí aquello es un pito pito gorgorito, tú conmigo, tú con el otro. Por supuesto, no todos se corresponden y se forma el tomate, ¿no? Leyéndolo, en algún momento me acordé de esa autora que adoro por encima de todas las cosas, que es Jane Austen, ¿no? Qué distinta es. Qué distinta es, y eso que para cuando nace May Alcott ya llevaba varias décadas muerta Jane Austen, y sin embargo, Jane Austen, qué moderna es comparada con May Alcott. Repito, esto tampoco quiero quitarle mérito a May Alcott, cada escritor es su mundo, y cuando uno se acerca a él, pero voy avisando porque hay cosas en la novela que quizá algún lector actual le pueda sentir rechazo por El espectro del abad, y yo precisamente todo lo que voy a intentar hablando de esta novela es lo contrario, acercaos, a pesar de que tenga cosas que, en fin, están un poquito... Huele un poquito a alcanfor, hay que decirlo, ¿eh? Huele a alcanfor. A ti y a mí estas cosas nos encantan, pero entiendo que, bueno, pues que algún lector o lectora de ahora esto le provoque cierto rechazo, ¿no? Comparaba, bueno, realmente no quiero compararlo con Austen porque es injusto totalmente, pero no podía evitar pensar porque, bueno, la típica fiesta en la que están todos los personajes se van relacionando, ¿cómo decirlo? La inocencia de Mai Alcott, o ese mundo en el fondo, aunque haya problemas y haya misterios y haya mil cosas, no deja de ser un mundo, de alguna manera, entre comillas, feliz, ¿no? Y la relación, al fin y al cabo, aunque haya alguna maldad, etcétera, siempre vence la bondad y lo bueno. Sin embargo, yo me imagino una fiesta contada por Jane Austen, bueno, no me imagino, las he leído, ¿no? Donde Jane Austen, como decía el gran crítico italiano Pietro Citati, ¿no? Donde Jane Austen, esa pequeña terrorista, ¿no? Sí. Vamos, tú vas a una fiesta, te la cuentas Jane Austen, y es demoledor. Yo creo que el cine le ha hecho mucho daño, y mira que me gustan las películas, siempre las veo, ¿no? Pero muy poquitas he visto. Quizás recuerdo una producción de la BBC, no me acuerdo cómo se titula. Es la única en la que sí que he notado ese carácter, ese aspecto, entre comillas, si queréis, destructivo, ¿no? De cómo, de una manera que parece inocente, Jane Austen contaba la sociedad de su época, ¿no? Donde realmente no tiene piedad, o sea, es salvajísima, ¿no? Cómo de una forma tan elegante te queda claro cómo ella está en contra de los matrimonios de conveniencia, por ejemplo. Sus personajes siempre son rebeldes. Dentro de su corrección, hay que recordar que Jane Austen comienza a escribir muy jovencita, y no le puedes pedir a una chica de 18 años del siglo XVIII que muestre su rebeldía como lo haría cualquier joven ahora, ¿no? Es ridículo. Pero ojo, la carga de profundidad que hay en la obra de Jane Austen son brutales. Aprovecho para meter aquí esto que no viene a cuento, pero es que como me gusta tanto y tantas veces tengo que leer, y Jane Austen, nada más que sus historietas de amor y que si esto y si lo otro, yo a veces me pregunto, ¿pero qué libros han leído de Jane Austen? Sí, pero claro, si es que de verdad es súper salvaje, es salvaje, es salvajísima. Mai Alcott es totalmente distinto. Todos estos personajes llegan a la casa, de hecho lo digo ya, el protagonista me cae fatal, es que no lo aguanto, no lo soporto, pero repito, como no necesito sentir ninguna empatía por los personajes, etcétera, perfectamente me siento un invitado más, que aquí está lo bonito de la novela de Mai Alcott. Hay un momento en que estás leyendo y tanto y de repente unos te caen bien, otros te caen mal, hay ojalá que estos dos se líen, hay que estos no. ¿Y qué ocurre? Estás dentro, estás allí, eres un invitado más de la mansión, más de espectador que como activo, pero estás todo el rato pendiente de lo que va a suceder. Te implicas con los personajes, y eso es lo bonito de la literatura, y eso es lo que consigue aquí, yo creo que muy bien, Luisa May Alcott, ¿no? Es verdad que a lo mejor no estás de acuerdo con ella, que ella te presenta un personaje positivo que a ti te cae mal, pero eso no importa. Ella te ha mostrado el escenario, y como lector eres libre de decidir qué haces con él, pero lo bonito es que te llegas a implicar, ¿no? Y te llegas a preocupar de qué sucede. Mantiene muy bien los misterios, el misterio que se oculta en la novela, que todo el rato lo va retrasando para contártelo al final. Bueno, pues muy muy típico, si queréis. Los recursos que utiliza pues son muy evidentes, tanto de determinados aspectos de la novela gótica, de las novelas de misterio. No es tan elegante y tan sutil como, por ejemplo, Daphne du Maurier, que lo utiliza de una forma mucho, mucho más... no sé cómo decirlo, es que tampoco quiero que perder el respeto a Mai Alcott, ¿eh? Pero es verdad, quizás de una forma más elegante, desde luego. También es verdad, repetimos, que Mai Alcott, estos trabajos más, si queréis, más fantásticos o más ambientados en la literatura de género, para ella eran puramente alimenticios, ¿no? O sea, ya digo, no quería ni que apareciera su nombre. Pero bueno, el espectro de la Abad, ya digo, se desarrolla en su gran mayoría en este vaivén de relaciones sociales, ¿no? El protagonista es un personaje que está en silla de ruedas, todo el mundo le tiene mucha pena, todo el rollo, pero él se mantiene digno, no me tengáis pena, yo puedo valerme por mí mismo, etcétera. Ese personaje así como sufriente y heroico a la vez, ¿no? Que dentro de su dolor mantiene la sonrisa para todos. Enamoradísimo de la bella Octavia, que bueno, los enamora a todos. Y claro, uno dice, bueno, pero realmente si los personajes ninguno te termina de convencer, porque bueno, porque hay por supuesto un personaje negativo, la mala de la historia. Entendedme, para Mai Alcott, mala no es lo que acaba de contar Erika de Shirley Jackson. Es una mala que, bueno, en fin, es una mujer que ha tenido una vidita un poquito alegre, que después cuando te conocen su vida es que ni siquiera dirías que alegre, sino que lo parece. Pero bueno, ya en estos ambientes ya parece que ha sido la pecadora del demonio, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco es para tanto. Repito, siempre vence el bien. Y los malos en realidad pues también son buenos. Todo muy, muy... En fin, pues muy... ¿Cómo decirlo? Muy, muy, muy convencional. No pasa nada por decirlo. Repito que todo esto no quiero que juegue en contra de la novela, ¿no? Porque está este personaje de la de Edith Dubarry, ya el apellido ya nos indica que nos da alguna pistilla, ¿no? Que bueno, que ya está casada con el general Snowdon, este general, un señor ya anciano, este peina muchas más canas que yo, más que nada porque también tiene pelo, él sí tiene pelo, ¿no? Y bueno, se ha casado con él porque un señor ahí de una posición, es muy rico y está casada ahí con él, aunque ya en el fondo, bueno, pues sus amoríos van por otro lado, pero será fiel al general a pesar de todo. Pero bueno, pues ya tenemos el personaje que se ha casado por interés, etcétera, y de una belleza tremebunda, ¿no? La verdad es que me ha parecido el personaje más interesante de la novela, quizá porque es el que tiene más matices, ¿no? Tampoco que los tenga de una manera que sea muy, muy impresionante. Pero evidentemente yo creo que es el personaje que yo creo que el lector se le va a hacer simpático sin problema, ¿no? Además es el que le mete más chicha a la historia, ¿no? Después hay un secreto por ahí, hay otro montón de personajes, está el típico pretendiente rechazado, que evidentemente pues también me cae el segundo que mejor me cae del relato, el que sabes desde el principio que está también enamorado de Octavia, pero sabes que no tiene nada que hacer, te lo dicen desde el primer momento, ¿no? Y el pobre ahí pues lo intenta y nada, pero bueno, pero es un personaje muy bonito porque tiene opción de derribar con malas maneras a su oponente, que sabe que no lo va a vencer, y sin embargo él, hay un momento muy bonito, ¿no? Que Frank Annon, se llama este pretendiente de Octavia, que va a fracasar ante el protagonista, Maurice Treherne, del título, ¿no? En el que ante la propuesta de que le ofrecen una cosa con la que él podría derribar todo el prestigio de su oponente, y sin embargo él se mantiene firme, ¿no? Incluso afirma, no me cae nada bien, incluso lo puedo considerar mi enemigo, ¿no? Él se va a llevar a la chica, la chica que yo amo está enamorada de él y yo no tengo opción, ¿no? Él va a vencer en este combate, ¿no? Más que nada porque ni hay combate, porque es que Octavia ya ha elegido, ¿no? Octavia ha elegido al protagonista, pero me encanta porque él rechaza el hacer este mal, ¿no? Dice que no, que él no va a hacer, él es una persona de honor, ¿no? Y no quiere desprestigiar a su contrincante a costa de humillarlo o de hacerle un mal que a él no le parece, bueno, en fin, pues honorable, ¿no? Un detalle bonito, ¿no? Que estas cosas clásicas, pues bueno, a mí me emociona, no lo puedo evitar, ¿no? Repito, el relato de May Alcott se va desarrollando con este lío, ¿no? Tiene algunas cosas. Hay que recordar que May Alcott fue una de las primeras sufragistas, defendió los derechos de la mujer, etcétera. En algunas novelas se refleja, aunque en el caso concreto del espectro de la Bat, pues tampoco es verdad que se refleje mucho, ¿no? De hecho, hay momentos que son un poco tonturos, ¿no? A mí me hacen mucha gracia, pero, en fin, en Jane Austen no sucederían, o si suceden, estarían llenos de una crítica o de una burla brutal, ¿no? Que, por ejemplo, la primera vez que aparece, ya para la página 90 para allá, ¿no? Un espectro, todas las chicas, todas las jóvenes van corriendo a refugiarse en los brazos de los caballeretes indómitos, ¿no? Que las van a proteger. Ya ves tú, ¿quién te va a proteger de un espectro, ¿no? Bueno, pues tiene esos detallitos así un poco ranciúpidos, ¿no? Un poco viejunos. Por eso digo que la novela huele un poco al canfor, pero tiene el encanto, tiene lo bonito, ¿no? De que si lo sabes, sabes dónde te metes. Y lo bonito es que sí, bueno, deja un poquito de lado cosas que, y fíjate que soy yo el que está hablando de que huele un poquito a rancio, yo que no puedo ser más rancio, ¿no? O sea, que fíjate lo que estoy diciendo, pero lo bonito es que sí que hay un momento en el que te ves que estás dentro y ya cuando empiezan a aparecer los espectros, pues ya ni te cuento. O sea, es que yo quiero estar allí y eso yo creo que resume lo bonito y lo bueno que tiene la novela, ¿no? Que hay un momento que digo, bueno, no me interesan los líos estos de aquí, que si me enamoro, me desenamoro, me gustan, no me gustan, me duele la cabeza, vaya mareo. Lo que sí quiero es esa galería del piso superior donde se ha aparecido el espectro de la Bat Vengador, que señalando con su dedo dirá quién es el siguiente familiar. Ay, ay, ay. Morirá. Todo cosas muy típicas. Las apariciones espectrales tampoco te voy a decir que tiren de espaldas, pero le dan un ambiente muy muy muy, muy agradable y muy muy bonito de leer. No deja de ser una historia navideña, ¿no? Quizá lo que más me ha gustado en la parte final, ser un enfrente a un fuego, cada uno de los personajes cuenta una historia terrorífica. ¡Ah, son todas chulísimas! No puede ser más clásico, ¿no? Un montón de personajes sentados ante el fuego y cada uno va contando una anécdota de, pues, una historia de fantasmas, ¿no? Las hay divertidas, las hay que no son tanto, son poquitas, pero son todas deliciosas, son fantásticas de leer, ¿no? Y después, pues bueno, al final lo típico, al final pues ya de repente se resuelve toda la trama, todo es felicidad, todo es alegría, 4.000 bodas ahí, todo el mundo casándose. Y un poco pensaba, madre mía, es que llega la parte de terror. No. Sí, el final para trágico. Pero para May Alcott no. Como he dicho, una novela que se publicó en el año, ya he dicho, 1867. Apareció en 4 números de enero de ese año de la revista The Flag of Our Union. Perdón por mi horrible inglés. Y quizá, pues eso, lo que he comentado un poquito, ¿no? Quizá lo más, moviéndose entre lo gótico, el folletín y la historia de fantasmas, May Alcott nos presenta, bueno, pues todos estos líos sentimentales, que en muchos momentos es lo que lleva la trama, pero los personajes, la presentación de personajes es perfecta, muy sencilla, enseguida los conoces, da igual que unos te caigan bien o te caigan mal. Yo creo que disfrutar de esta obra, acercarse a ella como lo que es y disfrutarla como lo que es, ¿no? Y además, hay que decirlo, tiene un epílogo de Oscar Mariscal que es una delicia, contándote la obra de May Alcott, hablándote de esta novela, contándote cosas de la autora y de su época, que realmente es una guinda maravillosa a este libro, que no voy a decir que me haya impactado, me haya impresionado, pero qué maravilla tener acceso a él, qué maravilla poder leerlo, y qué alegría esta colección de Almaya, de Pulptur, que bueno, tienen otro libro publicado, Carne para la Eternidad, que son dos relatos de momias, uno de Robert Chambers, el autor del Rey de Amarillo, que más podemos decir, ¿no? Y otro de una obrita muy desconocida, una obra de teatro, son muy poquitas páginas, de Edward Carrington, pues también sobre momias, que bueno, pues ese va a ser prácticamente lo siguiente que me lea, teniendo en cuenta que tenemos pendiente, Erika, bueno, un poquito ya he terminado con May Alcott, a ver si me quiere hacer alguna pregunta. No, pero estaba pensando, creo que Luisa May Alcott también escribió un relato sobre momias, creo. Sí, creo, porque si no recuerdo, creo recordar, si no me equivoco, que en el volumen que sacó Valdemar de momias hay un cuento suyo. Sí, no, sí, escribió bastantes cosas relacionadas con el terror y lo fantástico, solo que yo lo he comentado por la general, ya lo publicaba con pseudónimo porque no quería que obras menores empañaran su prestigio de gran autora, ¿no? Hay que decir que también May Alcott desde muy jovencita comenzó a escribir y prácticamente mantuvo a su familia con su escritura, siempre con mucho éxito. De hecho, bueno, pues Mujercita es como el gran superclásico de la novela juvenil norteamericana, ¿no? Todos un poco lo sabemos. Bueno, que te he cortado cuando ibas a dar, creo que una medio noticia, medio... Ah, no, vamos a hablar de... Decía que tenemos pendiente. Sí, tenemos pendiente. Que no hemos dicho nada y de repente me he acordado ahora. Que, bueno, sí, yo había pensado lo de apuntarlo, pero... En principio este programa, el 14, iba a estar dedicado a Kurt Weiner Smith, pero bueno, hemos decidido retrasar. Llevamos mucho tiempo sin grabar y bueno, hemos preferido hacer este programa con algunas lecturas así concretas. Ya llegará el programa de Kurt Weiner Smith, que lo estamos preparando a fondo. Y adelantamos también el otro que tenemos pensado, ¿o no? Yo es lo que tú digas, Erika. Sí, a ver, ya que estás embalado, sí, venga. No sé, no. Que te ve así como enérgico, pero decirlo, venga, sí. Decirlo es peor, porque después basta, que ya lo que he dicho antes, ya me obliga, sí. Que lo tengo que leer y ya, ahora quiero leer otra cosa. Pero bueno, no, el otro, bueno, pues también tenemos muchísimas ganas de hacerlo, pues queremos hacer un especial dedicado a Úrsula Caleguín. Pero centrándonos, ya hemos hablado de dos novelas suyas, hablamos en su momento de Los Desposeídos, que fue el anterior programa, Los Desposeídos, sí, ¿no? Sí, hace dos, y luego La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad también, pero queremos hacer un especial dedicado a Terramar. Entonces, bueno, pues llegará, no sé si entre media haremos algún otro programa de este tipo, pero bueno, sí. Los dos especiales que queremos hacer, el dedicado al super raruno Kurt Weiner Smith y otro a la maravillosa Úrsula Caleguín, ¿no? Si todo sale bien, no decimos cuándo, porque ya sabéis que grabamos cuando podemos, no cuando queremos. Sí, bueno. Es verdad, pero bueno, Sí, esos digamos que son nuestros dos grandes planes a corto plazo, ¿no? Estos dos especiales. Después bueno. hay otro pequeñito, que tenemos un programa que era MPSI, la primera parte, y la segunda parte nunca llegó. Siempre se lo recuerdo a Erika. Sí. Erika me dice, José Luis, no seas pesado, que eres una pesadilla. Sí, y Erika se hace la sueca, tipo, no lo sé, está lloviendo, tal. No, con MPSI seguramente lo que hagamos será, como solamente nos queda muy poquita parte de su obra por comentar, lo que haremos, comentaremos un par de relatos. Algunos relatos, sí. Un poquito sí. por cerrarlo, porque mi talk... Porque si no, José Luis sufre. Exactamente, sí. Mi síndrome de cerrar las cosas no me deja vivir, y eso es que... Hay que ponerle remedio, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues seguimos con nuestro siguiente autor. Uh-huh. Bueno, pues la siguiente novela que vamos a comentar se titula La leyenda de los Pendragon y es obra del húngaro Antal Cserb. Fue su primera novela, publicada en 1934. Yo la he leído en una traducción italiana del 89, en ediciones EO y en traducción de Bruno Ventavoli, pero existe una edición en español publicada por Siruela en el 2004, que además está en catálogo, no está agotada, por lo que hemos podido comprobar, o sea que si os interesa lo que os vamos a contar a continuación, pues podéis conseguirla con relativa facilidad, ¿no? Bueno, empezamos dando un par de apuntes biográficos sobre Antal Cserb, que no sé si estoy pronunciando bien, no me he documentado sobre la pronunciación, así que sabréis disculparme, que nació en el 1901 en Budapest y que falleció en el 1945, ¿no? Era un políglota, experto en literatura, que escribió sobre figuras como William Blake o Ibsen, escribió también una historia de la literatura húngara, una historia de la literatura universal, volúmenes sobre teoría literaria y también un volumen sobre el fantástico titulado La búsqueda de lo milagroso, estudio y problemática de la novela moderna, que no sé si está, sospecho que no está traducido ni siquiera al inglés, pero que sinceramente creo que podría ser interesante pues eso, darle un tiento, ¿no? Y muere prematuramente en 1945 en un campo de concentración. Sus padres eran judíos conversos, pero a pesar de esto, él fue internado en un campo y murió, creo que por hambre y por maltrato físico, ¿no? O sea, que tuvo un final pues realmente amargo, ¿no? Y entre las novelas de ficción que escribió se cuenta esta, que es su primera, como digo, La leyenda de los Pendragon, y también tiene algunas más, entre ellas hay otra que también está traducida al español, que es El viajero bajo el resplandor de la luna, ¿no? Y que yo no le he leído, ¿no? Pero sí que me he hecho una idea... echándole un ojo a la sinopsis y pintar francamente bien, ¿no? Porque narra la luna de miel de una pareja de recién casados en Italia que empieza con una ambientación realista y se va llenando poco a poco de tintes fantásticos y un poco surreales y oníricos, ¿no? O sea, que yo creo que es, bueno, puede ser una lectura futura, ¿no? Para otro programa. Contar el argumento me va a costar mucho porque lo que hace Cserb es combinar novela negra de aventuras y misterio con cuento gótico de tintes esotéricos, con novela también satírica y humorística y por el medio mete dosis de erudición histórica y literaria y algunos toques erótico-festivos aquí y allá, ¿no? Y digamos que hay varios hilos argumentales que se cruzan, que se dejan, que luego se retoman y que por tanto hacer una descripción más o menos lógica sin destripar demasiado me va a costar, pero bueno, lo voy a intentar, voy a comentar algunas cosas y si os parece una chorrada lo que comento, pues directamente os compráis el libro, leéis y será la mejor opción, ¿no? La novela está narrada en primera persona por Janos Batki, un estudioso húngaro que no es sino un alter ego del propio Antal Serp, que pasó de hecho una temporada en Inglaterra. Y bueno, como digo, es un estudioso básicamente de cosas inútiles, ¿no? De filosofía y esoterismo y otras cosas que no sirven que no sirvan para mucho, ¿no? Él mismo lo reconoce. Y bueno, se encuentra en Londres pues realizando sus trabajos y sus investigaciones y durante una fiesta en casa pues de una señora conoce al conde de Gwynedd de la familia Pendragon, que lo invita a visitar su castillo y en Gales y a examinar todos los manuscritos esotéricos, en especial vinculados a la historia de los Rosacruces, que se encuentran allí. Claro, ya no se siente francamente, pues eso, afortunado, ¿no? Y desde el momento en que acepta, pues comienzan los problemas. Se da una sucesión vertiginosa de personajes, de situaciones, de escenarios y de aventuras que empiezan pues con amenazas telefónicas para que no vaya al castillo de los Pendragon, traba amistad también con personajes extraños mientras prepara su viaje en el British Museum, está allí en la biblioteca leyendo sobre la genealogía de los Pendragon, conoce a un irlandés que es un fanfarrón aventurero que le cuenta unas mentiras grandes como montañas, que se llama Maloney, y que por casualidades de la vida pues también lo han invitado a pasar una temporada con los Pendragon, porque es amigo de Osborne Pendragon, que es el sobrino de 18 años del actual conde, ¿no? Entonces, pues vista la casualidad, deciden estos tres emprender un viaje conjunto hacia Gales, hacia este castillo de los Pendragon. El viaje también, una parte de él lo hacen con otro personaje que es una mujer fascinante y guapísima llamada Eileen St. Clair, que luego volverá a reaparecer en la historia y que tendrá un papel clave en una, digamos, en todo el complot forjado alrededor del conde, porque este es como, digamos, la parte de novela negra se articula en torno, ¿no?, a esta historia, en torno al intento de homicidio del conde y alrededor de un complot ligado a una herencia que podría beneficiar al conde, ¿no? Con lo cual su vida está en peligro. Bueno, ahí hay un lío tremendo en torno a esta historia. Y bueno, y básicamente emprenden este viaje y cuando llegan a Gales, Serb lo que hace es, bueno, pues presentarnos pues una atmósfera de ruinas, de misterio, donde se entretejen las leyendas del folclore tradicional con la vida cotidiana de los personajes, ¿no? Y ahí digamos que Serb lo que hace es introducir lo que son los elementos clásicos más de la novela gótica, ¿no? Pues el castillo, las ruinas, las leyendas vinculadas a hadas o a personajes que viven en los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho los personajes se verán envueltos también en estas atmósferas de vientos, de figuras misteriosas que se mueven por los pasillos durante la noche, de visitas nocturnas a lagos en medio de paisajes boscosos y demás, ¿no? Y figuras que se mueven en las aguas de este lago y tal, ¿no? Entonces Serp, digamos que por ese lado pues cultiva todo. Sí, podría decirse todo su amor, ¿no?, por la novela gótica y de fantasmas más clásica, ¿no? Y bueno, básicamente, como digo, esa parte más de aventuras y más de misterio pues se construye sobre todo con las idas y venidas de estos personajes que van a un lado, van a otro, explorando, intentando descubrir quién está poniendo en peligro la vida del conde. Obviamente poco a poco y a medida que avanza la historia descubriremos digamos la trama que hay detrás, los personajes que están ¿cómo se dice? Relacionados con esa historia y demás. No contaré más por ese lado porque si no sería destripar la historia. En cuanto a los elementos, digamos, más esotéricos, que los hay y que además Etzerp se avala también de los conocimientos que tiene de literatura y de historia para ir metiendo datos históricos reales, ¿no? sobre el ocultismo y el esoterismo, sobre todo de los siglos XVII y XVIII, pues digamos el primer elemento, aparte de esa presencia de los Rosacruces, está en el propio moto de los Pendragon, ¿no? Que digamos el lema de familia es creo en la resurrección del cuerpo. Y que eso es, a ver, tampoco no es un elemento banal, porque bueno, tiene cierta presencia esta idea de la resurrección del cuerpo, de la eternidad o de la obtención de la eternidad mediante medios ocultos, alquímicos, incluso científicos, tiene su presencia a lo largo de la historia, ¿no? Otros elementos esotéricos, pues se nos habla de un personaje, un antepasado de la familia, Asaph Pendragon, que era alquimista y brujo, ¿no? Y que era miembro de los Rosacruces y que había, digamos, adoptado la Rosacruz para la familia y demás, y habría traído de su Alemania natal pues toda una serie de manuscritos mágicos que ahora el conde tendría en su biblioteca. Se nos cuela por el medio también la leyenda del Caballero de Medianoche, que aparece en aquellos momentos en los que digamos el país o la familia Pendragon está en peligro, y en un par de momentos de la novela los personajes creen escuchar como los cascos de un caballo y como una figura de un caballero, ¿no? que cruza que cruza los parajes, ¿no? del castillo. Descubrimos también las investigaciones ocultas y prohibidas que lleva a cabo el conde en su laboratorio. Y que versan alrededor de la prolongación de la vida y la resurrección del cuerpo. Y de hecho, es una escena así, es un poco delirante. Tiene un punto de locurón la novela, como seguramente estaréis notando, ¿no? Y hay un momento en que Janos, visitando el castillo, entra en el laboratorio y se encuentra con una especie de bestia gigante, una especie de anfibio blanquecino, tendido, no sé si es una especie de mesa de disección, y resulta que luego se sabrá que el conde lo que hace es experimentar con ajolotes que se ha traído de su viaje en América y que, digamos, que con sus experimentos en el castillo ha conseguido hacerlos gigantescos, ¿no? Y con ellos está allí experimentando para conseguir prolongar la vida y, bueno, una locura, ¿no? Y luego, digamos, aparte de esto, hay referencias también a ocultistas históricos. Aparece Paracelso, aparece Eliphas Levi, Robert Flatt, luego Etzerp cita títulos de obras concretas de la tradición Rosacruz, incluso traduce e incluye pasajes específicos de textos reales, ¿no? Y en concreto toma la descripción de la tumba de Christian Rosenkreuz, que habría sido, digamos, el fundador de los Rosacruces, ¿no? Que es una descripción que se encuentra en un texto, y lo hace porque eso le servirá luego, más adelante en la novela, para presentarnos y para construir la cripta de la familia Pendragon, que casualmente, bueno, es una cripta, digamos, que está oculta en las ruinas del viejo castillo, ¿no? Y que es una cripta que reproduce exactamente esa otra cripta descrita de Christian Rosenkreuz, descrita en ese texto que realmente existe, ¿no? Es una cripta de siete lados, con siete lados, siete esquinas, que está iluminada por un sol artificial que nunca se apaga, ¿no? Y es, a ver, este tipo de conexiones, pues, a mí me gustan mucho y me divierten, ¿no? El que haya siempre el que se utilice una base histórica o una base documental real para crear a partir de eso pues una ficción, ¿no? Y esto lo hace muy bien Etzerb, ¿no? Y bueno, digamos que hacer también un pequeño apunte sobre los elementos humorísticos presentes en la novela, ¿no? Etzerb, la verdad es que se ríe de sí mismo como intelectual, y se ríe también de la un poco de las costumbres inglesas y de la aristocracia inglesa, ¿no? Y sobre todo a través de este personaje de Maloney, el fanfarrón irlandés que se encuentra en la biblioteca del British Museum, la verdad es que crea situaciones muy divertidas y hilarantes, ¿no? Y de hecho, me vais a permitir que lea un fragmento que es muy, muy, muy divertido, ¿no? En el que Maloney le dice, dígame, usted es un canalla alemán, ¿verdad? Y dice, no, soy húngaro. ¿Húngaro? Sí, húngaro. ¿Qué es eso? ¿Una nación? ¿No se está burlando de mi ignorancia? Por supuesto que no es una nación, le doy mi palabra. ¿Y dónde viven estos húngaros? En Hungría, entre Austria, Rumanía, Checoslovaquia y Yugoslavia. Por favor, estas naciones las inventó Shakespeare. ¿No? Y hay un montón de escenas de este tipo, ¿no? También es muy divertido al inicio de la historia, cuando Janos Batki llega por primera vez al castillo, ¿no? Claro, yo imagino que, digamos, transportado, ¿no?, por esa atmósfera viejuna de castillo galés centenario, pues básicamente, bueno, escucha unos ruidos, sale al pasillo y encuentra una especie de figura de gigante vestida con un traje del siglo XVII que pasea arriba y abajo por el pasillo, y dice, nada, esto es un espectro, ¿no? Y en realidad este no es más que una de las guardias encargada de vigilar el castillo durante la noche, vestido como si fuese un guardia suizo, o sea, con un traje viejuno, ¿eh?, según manda la tradición, ¿no? Y entonces ahí se ve un poco el contraste entre, digamos, esa percepción externa de castillo, ruina, miedo, y ese punto rancio de la aristocracia, ¿no?, y de las costumbres de la aristocracia, que establecen que 30 guardias tienen que hacer la guardia cada noche en el castillo vestidos con un traje del siglo XVII, ¿no? Pues ahí, digamos que ese malentendido pues también es divertido, ¿no? Y luego también hay otros puntos también que yo he encontrado particularmente divertidos. Por ejemplo, en un momento hay dos personajes, dos amigos de Janos, ¿no?, que como están metidos ahí en la investigación del complot y tienen de alguna manera que investigar a un personaje central de ese complot, no saben muy bien cómo tienen que comportarse, ¿no?, o de qué manera pueden seguirle la pista y conseguir saber lo que necesitan saber, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues para inspirarse y para sacar ideas, lo que hacen es basarse y lo citan explícitamente, en un libro infantil alemán del siglo XX, de la década de los 20, que se llama Emily y los detectives, en las que un grupo de niños, persiguen a un ladrón, ¿no?, y lo siguen por toda la ciudad para intentar recuperar el dinero que ha robado al Emil protagonista, ¿no? Entonces, este detalle de estos dos personajes, que además son sesudos, son académicos, que pueden citar en latín y que saben hablar mil idiomas, utilizan un libro infantil para intentar eso. Saber de qué manera práctica pueden, pueden seguir a este otro personaje del complot, ¿no? Es un detalle que, no sé, que es que realmente pues también te hace, a mí me ha hecho reír, claro, a lo mejor a vosotros no, pero bueno. Y de paso te enseño una copia de Emily y los detectives, que esta novela de Eric Kästner, ¿no? Y bueno, en definitiva es una novela vertiginosa que combina elementos como muy dispares, que es muy divertida de leer. Quizás al final digamos, no es todo lo redonda que podría ser, pero SERP consigue, digamos, atar cabos y hacer que todo cuadre más o menos. Y bueno, yo creo que seguramente es una novela que merece la pena recuperar para las filas, digamos, del fantástico, ¿no? Así que ya sabéis, La leyenda de los Pendragon, si queréis la encontráis en la editorial Siruela. Y ya está, no sé si me he hecho un lío, porque vamos, aquí he hablado de todo, de Paracelso a... yo qué sé. Pero Erika, ¿esa novela cuántas páginas tiene? A ver, la edición que tengo yo son 220. Sí que... Y te digo, me he saltado cosas porque digo, a ver, si empieza a contar, ay, este personaje que hace esto y luego vuelve, y luego digo, nos perdemos aquí todos, ¿no? Pero sí, están pasando cosas, sí, continuamente, ¿no? Y bueno, a ver, y por el medio, pues como te digo, también hay sus escenas erótico-festivas, se toman sus whiskies. Quiero decir que también hay tiempo para relajarse y para hablar, ¿eh? Le da tiempo a todo a Esther. Le da tiempo a todo, sí, sí. Así que sí, yo creo que entra en nuestra categoría locurón. Yo la tengo apuntadísima. Sí, sí, sí, pues... Pues si te animas y la lees, ya me cuentas si te ha dejado turuleto o no. Pero sí, merece la pena, sí. ¿Y tiene otra que la otra que tiene traducida al español está también fácil de conseguir o cómo era el título? Creo que sí. Te digo, a ver, espera que no me pierda. Sí, El viajero bajo el resplandor de la luna. De esta me parece que hay dos ediciones. Una que creo que está agotada, de la editorial De Bronce, me parece que se llama. Y la otra sí que está, que creo que es una edición del 2009, no me acuerdo de qué editorial es, pero creo que se encuentra fácilmente, porque la he buscado en uno de estas páginas de venta por internet y aparece. Y esta tiene también muy buena pinta, creo que es la, digamos, la novela clásica de Serp, este viajero bajo el resplandor de la luna, o sea que ya sabéis. Muy, muy interesante, muy todo tranquilo en Dumbis también. Pues sí, claro, es que nosotros seleccionamos solo lo mejor para nuestros y nuestras oyentes. Bueno, a veces más lo raruno que lo mejor, pero bueno, para nosotros lo raruno, es que lo raruno es lo mejor. Y bueno, hablando de rarunos, si quiere, lo que viene ahora creo que también tiene su punto de raruna es Dunwich Approved, ¿no? Bueno, también tiene un toque muy clásico, ahora lo veremos, ¿no? Vamos entonces con el siguiente. Vamos. Bueno, pues tenemos a un autor japonés, Ango Sakaguchi, que nació en el año 1906 y muere en el año 1955. 49 años de vida. Realmente con la vida que llevó, bastante duro. Porque una vida, que hablar de vida disoluta, es poco. Prostituta, alcohol, drogas, las anfetaminas que por lo visto, yo no lo sabía, lo explica. El libro tiene un epílogo de Jesús Palacios, donde explica bastantes cosas del autor y también de la época, ¿no? Que era un invento de un científico japonés. Bueno, pues aquí nuestro amigo Ango Sakaguchi, pues aquí se dedicaba a tomar todo lo que le entraba por el cuerpo, y lo que más me ha impresionado es una bebida alcohólica, que por cierto estaba muy de moda al terminar la Segunda Guerra Mundial, que consistía en edulcorantes que se lo echaban a alcohol de motores de aviones. Lo normal. Le echaban edulcorante y eso que se daban para el cuerpo, eso se metían para el cuerpo, una bebida que por lo visto al tercer o cuarto vaso te daba como etílico. Bueno, pues se puso muy de moda, por lo visto, entre escritores, bueno, pues rebeldes y más, digamos, más críticos con la sociedad de la época japonesa del momento, ¿no? Ango Sakaguchi, el libro que vamos a comentar, es un libro que incluye tres relatos, que se llama En el bosque bajo los cerezos en flor. Está editado por la editorial Satori, que está especializada en literatura y ensayos japoneses. Como he dicho, tiene un epílogo de Jesús Palacios. Tiene una traducción, como es siempre, además, habitual en Satori, y hay que indicarlo porque no siempre con otras editoriales es así, pero una traducción del original japonés a cargo de Susana Hayashi y con una portada fantástica de un ilustrador que tú, Erika, conocías, yo confieso que no, que se llama Takato Yamamoto. Una portada realmente impactante que, bueno, hace referencia al título que da al título que da al relato que da título al relato que da título, madre mía, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Al relato que da título al libro, que es este En el bosque bajo los cerezos en flor, que, como me comentabas antes de empezar a grabar, parece un título de novela romántica, y ya veremos que para nada, para nada. No voy a entrar en muchos detalles de la vida de Sakaguchi. Te he dicho en el epílogo que sus palacios dan un montón de detalles de la vida realmente disoluta y tremenda de este autor, sobre todo conocido por sus libros de ensayos, publicado el más conocido de ellos en el año 42 y los siguientes a partir del 46, que crearon mucha polémica en el momento y que por lo visto a día de hoy la siguen provocando, ¿no? Algunas de las cosas que proponía Sakaguchi, era muy crítico con la idea del imperio japonés, del honor y de toda la honorabilidad samurái y del bushido que venía de antiguo, y que eran, digamos, ideas ancestrales muy muy muy aceptadas por lo que era todo lo que era el, digamos, un poco pues la política entre comillas japonesa, ¿no? Un poco lo que le llevó a la guerra, esa idea del imperio, ¿no? Algunas de las ideas que proponía Sakaguchi en sus ensayos era, por ejemplo, que la idea tanto de los samuráis sería del seppuku, del suicidio, ¿no? Del abrirse el vientre con una katana como sacrificio en algún momento. O la misma idea de los pilotos kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, que en realidad no respondían a actos heroicos y del carácter entregado al imperio del espíritu japonés, siempre noble y repito, heroico, ¿no? Sino que él decía, en realidad eran actos de miedo. Miedo porque si tú no seguías ese rito en un momento en que deberías hacerlo, la vergüenza y el oprobio que vas a sufrir después serían insoportables, ¿no? Él habla de estos personajes no como héroes, sino como víctimas, ¿no? Víctimas de ideas arraigadas en la sociedad, que por lo visto venían de antiguo, pero el mismo Sakaguchi dice que no tan antiguo. Son ideas que el imperio adopta como que si fueran ancestrales, pero en realidad no le dan tanto, ¿no? Y me generó estas ideas que él empieza a soltar en plena Segunda Guerra Mundial y que después mantiene al terminar la Segunda, ¿no? Cuando muchos hablan de la idea de caída del imperio frente a la amenaza del exterior, la invasión norteamericana, Sakaguchi habla de que ese imperio debe morir, pero no como con dolor, ¿no? Sino como, aunque hay algunos autores que dicen que no tanto, pero Sakaguchi, él mantenía que esa idea era nociva y él no la compartía, ¿no? De hecho, entra a formar parte de un grupo de escritores rebeldes. No voy a entrar en detalles de cómo, porque son nombres japoneses, y Palacio lo explica además muy bien en el epílogo, os remito a él de verdad, lo explica todo muy bien. Pero bueno, un grupo de escritores rebeldes, muy influidos por los decadentes franceses de finales del siglo anterior, también por todo lo que fue el movimiento decadentista de otros países, pero sobre todo en el movimiento francés, ¿no? Ese gusto por lo cruel, por romper con lo establecido. En realidad, las cosas que te cuento, o sea, el amigo Sakaguchi estaba todo el día de farra, con esta especie de tendencia prácticamente, no la cuestión de irse de fiesta, sino prácticamente fiestas suicidas, ¿no? Lo dicho, murió por, creo que fue un aneurisma cerebral, me parece, eso con 49 años, muy joven. Lo que pasa es que él también es verdad que desde muy joven ya comienza a escribir, y toda su vida es un continuo. Realmente no se le sacaría tiempo con tanta parte, en momentos de su vida que prácticamente vivía en un prostíbulo, ¿no? Y se dedicaba a todo, pero sin embargo sí sacaba mucho tiempo para escribir, escribía de continuo. Repito, aunque su obra más conocida y reivindicada hoy en el Japón actual es su trabajo como autor de ensayos, su parte de ficción, su faceta de escritor de ficción, pues también es muy importante. De hecho, En el bosque bajo los cerezos en flor está considerado una obra clásica de lo que es el terror japonés. Antes de seguir, me gustaría dejar claro una cosa, porque cuando uno habla de terror japonés, ya sé que estáis pensando en una señorita con el pelo sobre la cara, subiendo por un pozo y acercándose a la tele y dándote un susto que te mueres, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una cosa es el cine de terror de los 90, que se puso tan de moda hace unos años, ¿no? De las películas de terror japonesas, que bueno, a todos nos encantan, a todos nos dan un miedo tremendo, pero no es ese terror el que nos vamos a encontrar en este libro. Lo digo porque buscando información por las redes, pues muchas de las críticas y opiniones hacían referencia a que, bueno, es que esto no da miedo, es que esto no es terror japonés. Al contrario, no hay nada más clásico del terror japonés que lo que nos cuenta Sakaguchi en sus relatos. Lo que pasa es que no es ese terror japonés que que hemos conocido después, que viene un poco del mundo del cine. Por lo tanto, eso es fundamental para acercarse a este libro, porque si uno está esperando determinado tipo de terror, no es el que va a encontrar. Es otra cosa, que además, incluso más que terror, yo lo incluiría dentro de, bueno, pues de lo que es el género fantástico, ¿no? Porque sus relatos más bien van, tienen esa parte, por un lado, decadentista, ¿no? Historias muy, muy delirantes, un poco locas en cierto sentido, con mucho absurdo, y sobre todo una visión de la humanidad muy, muy, muy negativa, muy, muy terrible, ¿no? Son cuentos muy, un poco lo que comentaba antes de Shirley Jackson, ¿no? Son muy, muy desasosegantes y reflejan de una manera increíble toda esa tradición de la crueldad, ¿no? Recordemos Villiers de Isle Adam con sus cuentos crueles. Bueno, pues aquí también hay una crueldad pasada además por el tamiz japonés que lo hace aún más cruel, aún más frío. Y quizá el terror está en ese vacío de humanidad más que en una figura, que un espectro que te dé miedo, ¿no? En ese sentido es un terror más, más profundo, es un terror que aunque sea muy distinto al que nos explicaba Daniel de Maurier, pero son historias como que son más sutiles. Bueno, no, Sakaguchi no es sutil, pero la sensación de terror sí que lo es, en el sentido de que son como historias que te invaden, ¿no? Invaden tu terreno, invaden tu quehacer cotidiano. Daniel de Maurier desde un punto de vista más realista, Sakaguchi desde uno abiertamente más fantástico. Un ejemplo de lo que estoy contando es la forma en que se inicia el cuento En el bosque bajo los cerezos en flor, en la que Sakaguchi comienza hablando de, bueno, pues esta idea tan típica y tan tradicional, ¿no? Del bosque de cerezos en flor, que es la imagen más hermosa del Japón, ¿no? Donde se, cuando florece el florezo, madre, iba a decir. Saldrá, venga. Florece el cerezo. Bueno, pues se hacen fiestas y se celebran, ¿no? Lo ve todo de una forma negativa, que la gente tiene nada más que emborracharse. Y además afirma, y es el primer, digamos, golpe que da contra la tradición, él llega a afirmar que sin gente, un bosque de cerezos en flor es sencillamente aterrador. Y creedme que en este relato lo demuestra. Pero un terror, repito, que no es el habitual. Es la sensación de vacío, de soledad, de entrar en otro mundo en el que el hombre no tiene ningún tipo de poder, no significa nada, y la fuerza de la naturaleza, el vacío, lo desconocido, es el dueño de esa naturaleza salvaje, inhóspita, inalcanzable, en la que la vida del hombre no vale nada, ¿no? El bosque bajo los cerezos en flor, como en el resto del relato incluido en el volumen, tiene un aire a cuento clásico total. Estamos hablando como si, cuando me refiero a cuento clásico, me estoy refiriendo a un poquito también lo que hacía Angela Carter cuando escribía sus cuentos, que los dotaba de muchas connotaciones de referencias a cuentos clásicos. Aquí quizás está más en la forma que en que haya referencias directas, ¿no? La forma es, pues, el típico presentación, nudo, desenlace, los cuentos narrados además en un tono muy de cuento que puedes contar a un niño, solo que evidentemente esto ni se os ocurra porque son realmente macabros. Quizá lo más aterrador es precisamente la capacidad de llegar a contar cosas realmente sorprendentes en sus aspectos más oscuros, ¿no? Quizá para el terror que sí que podemos encontrar en obras actuales sea al de los mangas, ¿no? Los cómics japoneses de autores como Hideshi Ino o como Junji Ito, ¿no? Que a veces son absurdos, a veces te hacen reír y el terror va más por otro lado, ¿no? Son situaciones donde la crueldad y lo macabro se adueñan de la historia y te sorprenden a veces por incluso lo delirante o lo absurdo que pueden llegar a ser en ciertos momentos, ¿no? En el bosque bajo los cerezos en flor es la historia de un bandido que está en los montes, ¿no? Y se dedica a robar, le quita el kimono, que por esto debe ser una cosa muy vergonzosa para cuando te roban, se lleva todo el dinero y según le dé, te puede asesinar o te da una patada y para que eches a correr, ¿no? En uno de sus cazas, todo esto muy bien narrado porque él se considera el dueño de aquellos montes, el dueño de aquella zona, ese cielo es suyo, allí nadie le va a vencer y él es el dueño y señor de aquel territorio, excepto de uno, que es ese bosque, que cuando están los cerezos en flor, él teme más que nadie, ¿no? Siempre que pasa por allí, él tiene que pasar corriendo, no se atreve a detenerse en ningún momento, porque la sensación de vacío y de horror que se siente en la soledad de ese bosque es insoportable incluso para alguien tan indómito y tan sin miedo y terrible como es él, ¿no? Como es el bandido protagonista de esta historia. La historia comienza que él encuentra una pareja que va caminando por los caminos. Y él, pues nada, decide, como siempre, pues va a robarlos, ¿no? Pero cuando ve a la joven, una joven de una belleza increíble, él queda totalmente fascinado, sin saber cómo ni por qué, esta vez sí, que decide asesinar sin compasión, clava su katana y atraviesa al que se supone que es el marido de esta bella joven, a la que enseguida se la lleva a su cabaña para que se convierta en la octava de sus siete esposas. Pero vemos que esta joven, así raptada y robada, que uno piensa que va a sufrir el martirio de este ser indómito, este ser salvaje, nada más raptarla, te das cuenta que allí quien manda es ella. Lo primero que le ordena, ella no va a subir esa montaña, no señor, andando no la va a subir, si quiere que la lleve a cuestas, así que vemos a nuestro bandido terrible llevándola a cuestas y nada más montarla a su espalda, sufriendo todos los caprichos, órdenes, instrucciones aberrantes que le da nuestra bella joven, que ya se desmadra cuando llega a la cabaña y comienza a ordenarle, bueno, en fin, allí la señora de la casa va a ser ella va a mandar y a ver qué hacen allí esas siete que están molestando. Que comience, en fin, no voy a entrar en más detalles, pero digamos que ella se convierte en la dueña señora y continuamente lo manda. Ella quiere avalorios, quiere riqueza, quiere cosas, quiere objetos y que le robe más cosas y que mate a más gente porque es poco lo que está haciendo. Claro, aquí vemos a nuestro bandido que de repente de ser terrible y ogro brutal se convierte en un mindundi, que el pobre ya parece que va al trabajo, parece que no tiene horas para descansar, se pasa el día nada más que buscándole cosas a la joven. Y todo lo que hace es poco, y en fin, es un auténtico martirio. Hasta que llega el momento en que ella dice que ya está harta, que está harta de vivir, que se aburre a muerte allí en aquella cabaña en mitad de los montes, que aquello es un aburrimiento, que ella lo que quiere es ir a la ciudad. Claro, nuestro pobre bandido, que de la ciudad lo único que sabe es que él ha matado a muchos hombres de la ciudad y que nadie le va a vencer, porque se tiene que ir allí, no sabe ni lo que es una ciudad, ¿no? Pero bueno, claro, allí como la que manda es ella, pues nada, de camino a la ciudad. No me detendré mucho más. Porque, bueno, el relato, he dicho, se desarrolla siempre en un tono que es muy, muy chocante y a mí me ha encantado, como de, no deja de ese tono de cuento infantil, pero claro, lleno de macabridades, crímenes, asesinatos, muerte, violencia, crueldades sin fin, personajes que solamente piensan en sí mismos. De hecho, el bandido es el único personaje en el que piensa, aparte de él, es la joven de la que se ha enamorado perdidamente, y es casi peor, que se convierte en un asesino aún peor de lo que era, que cuando iba en solitario, ¿no? Voy a contar solamente lo que voy a contar es un poquito de spoiler. Voy a hacer lo mínimo posible, pero es un detalle, porque si lo que he contado hasta ahora no os apetece mucho leerlo, con lo que voy a contar ahora espero que sí, espero que os llame la atención. Por eso aviso, hay un poquito de spoiler, no voy a contar nada más de la historia, es un detalle. Son las típicas cosas que a mí cuando me las cuentan me encanta, porque lo hacen es que me apetezca leerlo, pero entiendo que a lo mejor hay gente que prefiera no saber nada, ¿no? Pero bueno, cuando llegan a la ciudad, la joven, bueno, tiene la casa más rica y todas las noches manda al bandido a que robe a quien sea y sobre todo que le traiga cabezas. Ella quiere cabezas, ¿eh? Porque ella tiene en la casa, se ha montado una habitación donde tiene su museo de cabezas cortadas. Pues ahora me traes la cabeza de una joven, ahora me traes la cabeza de un monje. Ella a lo que se dedica, y ahora voy a leer un pequeño fragmento del relato. Esto es lo que se dedica con su colección de cabezas. La mujer jugaba con las cabezas todos los días. La cabeza salía a pasear con su séquito. A la casa de una cabeza venía de visita otra. Algunas cabezas se enamoraban. Una cabeza de mujer rechazaba a la cabeza de un hombre y en otra ocasión la cabeza de un hombre rechazaba a una de mujer y la hacía llorar. En fin, jugando a las muñequitas y a las casitas con su colección de cabezas, que por supuesto cuando se enfada con alguna se dedica a despellejarla, a darle golpe, a dejarle todo amoratado. Otras veces se pone ya con las cabezas que se están pudiendo la carne, se pone y hace que se den besito. Dice, eso, cómele la mejilla. Por eso digo, una mezcla de macabro, absurdo, a veces casi divertido en su propio horror. Y esto que he contado, no penséis que he destripado mucho, he destripado un poquito, perdonadme, lo siento, pero creedme que solamente es el principio de este relato, aunque breve, es muy intenso, muy, muy potente, muy potente todo lo que se hace en esa habitación tremebunda de la joven esposa, en la que al final, evidentemente, el pobre desgraciado del bandido, lo que te da una pena terrible, ¿no? Él ya no quiere matar a nadie, él ya está cansado, él ya quiere tener una vida tranquila, ya tiene mucho dinero, ¿para qué va a seguir matando? Pues no, tiene que seguir, caza que te caza y descabeza que te descabeza. Y bueno, pues, en fin, no contaré nada más, solamente que diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el bosque de los cerezos? Bueno, pues que sucederán más cosas emocionantísimas, tiene un final que me encanta, tiene un desenlace que me ha gustado muchísimo, es capaz de, dentro de todas estas macabridades, tener un tono poético increíble, es lo que se, esto un poquito que se llama esta poesía de lo macabro, si queréis, ¿no? Que viene tanto de los decadentes franceses, todo eso está muy presente en este relato y en los que veremos a continuación de Sakaguchi. Una lectura muy, muy impactante, pero muy, muy, muy recomendable. Y lo mismo sucede con el siguiente cuento, que casi diría que me ha gustado más que el primero, que es La princesa Yonaga y Mimio. Mimio, un joven carpintero al que le mandan al palacio de esta joven princesa, que tiene apenas 13 años, a que hagan un Buda para que cuando ella cumpla 16 años sea como su regalo el padre, que es súper rico, ¿no? Pues presentárselo como obsequio a la joven princesa. Son invitados tanto él como otros dos maestros carpinteros más para que estén durante 3 años construyendo este Buda y en su capillita, para que al terminar su trabajo, al ofrecérselo a la princesa, ella elija la que más le guste. La princesa Yonaga y Mimio es una historia de odio brutalísima. Odio de Mimio, al del que todos se burlan porque tiene orejas de caballo, y porque no consideran un buen carpintero, y un personaje realmente terrible. Lo que pasa es que te ríes mucho con él, y mira que hace cosas que a veces que son súper crueles, pero nunca, nunca con personas, pero es un personaje muy... recuerda, bueno, pues si habéis visto películas japonesas clásicas, pues el típico personaje, pues eso, el típico personaje súper apasionado, continuamente llevado por las pasiones, por el odio, por... Bueno, no voy a decir amor porque no siente amor, pero pues sí, por su pasión, por el arte que domina, que es el de la escultura en madera, ¿no? Y después está el personaje fascinante. Hay otros en el bosque, bajo los cerezos en flor, veíamos un personaje femenino totalmente maligno. También lo veremos aquí en La princesa Yonaga y Mimio, donde esta princesita de 13 años, 16 cuando ya los cumpla, es un personaje pues también de una maldad terrible, de una crueldad desarmante, porque una crueldad totalmente inocente. Es la maldad de una niña que juega y se le ocurren ideas porque se aburre, y son todas a cada cual más delirante y más salvaje. Realmente una niña que está siempre sonriendo, y consigue Sakaguchi en este relato que cada vez que describe a la niña y su sonrisa literalmente te dé pánico, te dé terror, ¿no? Porque empiezas a imaginar qué está pasando por detrás de esa cabeza, de ese personaje absolutamente inocente, pero que solamente encuentra delectación y placer en la crueldad. Y siempre, repito, desde una perspectiva de una inocencia absoluta. No, no hay un trasfondo de maldad real en el personaje. Es solamente que ella es así, ¿no? Y eso contrasta con la maldad más de bruto, ¿no? Más de personaje odiado y despreciado por todos, que con el herido orgullo que lanza todo su odio en las obras que crea, que parece casi un tontorrón al lado de la impresionante princesa Yonaga. Un cuento que me ha gustado muchísimo, de momentos con una maldad muy refinada, casi exquisita, que repito, eso pues viene un poquito de la influencia de los autores que él amaba, que eran estos decadentistas franceses, ¿no? Tanto su obra como su forma de vida y lo que significaron de revulsivo para la sociedad de la época, ¿no? El volumen se cierra con otro relato, El gran consejero Murasaki, que también me gusta muchísimo. Lo que pasa es que comparado con los dos anteriores, en fin, no se puede ser sublime sin interrupción, ¿no? Entonces, un poquito menor, es muy distinto, porque aquí el personaje femenino sí es positivo, y el absolutamente negativo es el protagonista, un personaje realmente odioso a más no poder. Odioso tampoco, no porque sea malo, sino porque él hace sus cosas y acaba haciendo, digamos, llevado por sus pasiones más bajas, ¿no? La pasión de la comida, la pasión del sexo, la pasión, digamos, de demás pasiones llevadas a sus estamentos más bajos y más ruines, ¿no? Capaz de cosas atroces, el creyéndose que bueno, que lo hace porque que eso está así, no está mal, ¿no? Él tiene un encuentro nocturno con una joven que es una joven, que es una criatura fantasmal que viene de la luna, es una sirvienta, una doncella de la princesa de la luna, que mientras estaba arreglando las cositas de la princesa, pues se le ha caído una flauta y viene a la Tierra a recuperarla. ¿Y quién se la encuentra? Pues nuestro amigo, el gran consejero Murasaki, que nada más pillar la flauta y ver a aquella bella joven, dice que sí, que se la entregará, pero que dentro de 5 días, que ella se tiene que quedar con él esos 5 días. En fin, un relato abiertamente fantástico, introduce mucho de... Sucede con todos los relatos de Sakaguchi, que a pesar de las influencias europeas, tiene mucho de... bebe también mucho de las tradiciones culturales japonesas, y sobre todo en el gran consejero Murasaki, donde más se puede apreciar esto. Repito, en el bosque bajo los cerezos en flor está considerado un clásico, hay películas, hay hasta animes de... películas, episodios de dibujos animados inspirados en esta historia, que es todo un clásico, repito, en Japón, y una lectura, Ango Sakaguchi, totalmente recomendable, me ha gustado mucho, sobre todo si os acercáis, repito, no esperéis el terror que conocemos de las películas, etcétera, sino bueno, pues esto es otro tipo de terror que a los que hemos, si habéis visto películas japonesas más antiguas, pues bueno, es ese tipo de terror, el terror de la dama en la nieve, el terror de cuentos de la luna pálida de agosto, estamos más en ese mundo que en el de las películas más modernas, de hecho, editado por Satori y con un epílogo estupendo que se titula Perdido entre los cerezos en flor, descubriendo a Sakaguchi Ango de Jesús Palacio, donde realmente nos introduce muy bien al autor, la época y un colofón perfecto para este gran libro editado por Satori Editorial. Fin. Qué maravilla, ¿eh? Yo qué ganas de leerlo. Lo he disfrutado muchísimo, me ha gustado un montón, ¿no? Te digo, tiene ese aspecto en el que prácticamente es muy difícil sentir empatía, aunque en algunos momentos los personajes pasan por... le ocurren cosas tan horribles, ¿no? Como le ocurre al consejero Murasaki, que en momentos que hasta te ser totalmente deplorable hasta te llega a dar pena, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Porque realmente se merece todo lo que le pase y más, pero llega un momento en que dices, bueno, basta ya, basta ya, ¿no? Una lectura muy, muy... que me ha gustado mucho y la recomiendo totalmente. Hombre, yo tengo que admitir que a mí me ha conquistado con el tema de las cabezas. Hombre, Erika, pero eso yo lo tenía claro, clarísimo. Sí, sí, no, pero claro, a mí es que, a ver, cuando lo has contado, yo lo he asociado inmediatamente con mi cuento favorito de Andersen, que es El compañero de viaje, en el que se describe ese jardín de una princesa en la que cuelgan los esqueletos, digamos, de todos los pretendientes que han fallado, digamos, en adivinar los acertijos que propone la princesa, y eso, que los esqueletos cuelgan de los árboles, en los tiestos hay calaveras, y claro, no, a mí cualquier cosa que me recuerde a ese cuento ya me ha ganado al 100%. No, pero además, ¿no? Muy bien traído Andersen, porque... cuando hablaba de cuentos clásicos, pues realmente el tono en el que narra Sakaguchi estos relatos es muy, pues el ejemplo perfecto, pues Christian Andersen, ¿no? Que además es de los más oscuros de los autores de cuentos clásicos. Sí, la verdad, ¿no? Es que cuando se ponía macabro... Era de los más... Aunque todos los cuentos clásicos son bien macabros, ¿eh? Sí. No están edulcorados por los autores posteriores, pero cuando te vas a la fuente son todos muy, muy macabros, ¿no? Sí. Que es lo... pero que bueno, me gusta, claro. Claro. Sakaguchi tiene eso, pasado además por el filtro japonés y el gusto por la crueldad decadentista, ¿no? Una lectura muy, muy recomendable. Hoy os hemos traído un poquito de todo. Todavía falta uno, ¿no, Erika? Sí, falta uno que, bueno, comentaré con bastante brevedad, que es una antología de cuentos de Robert Sheckley. En concreto son... varios cuentos que publicó a lo largo de los años 50. Y bueno, esta antología la he leído en italiano. Se titula, en italiano es Mai toccato da mani umane, sería algo así como Jamás tocado por manos humanas, que toma el título de un relato que en español también está traducido como Alimentos y venenos, ¿no? Y no sé si he dicho que el volumen está publicado en la colección Urania, de la editorial Mondadori, y es una antología que se publicó en el 2003 con traducción, como digo, al italiano de Eugenio Gaia, ¿no? Yo tengo que admitir que no soy muy dada a leer ciencia ficción, que mi ignorancia al respecto es proverbial y tengo que admitirla, y que es lo primero que leo de Robert Sheckley. Así que aquellos oyentes, aquellos y aquellas oyentes que nos estén siguiendo, pues verán que quizás cometo algún tipo de error de percepción, de juicio, de valoración, y bueno, pues os pido de antemano paciencia y, y benevolencia, ¿no? Bueno, el primero de... A ver, digamos que todos los relatos tienen en común, o al menos desde mi perspectiva, tienen en común el intentar responder a una pregunta esencial, que es ¿qué es ser humano, ¿no? O qué es lo que nos hace o no nos hace ser humanos, ¿no? Y el primero de los relatos del volumen explore, digamos, esa perspectiva de qué es ser humano a través del humor. De hecho, en estos relatos de Sheckley abunda bastante el humor, ¿no? Y el primero de estos relatos es este jamás tocado por manos humanas, o alimentos y venenos, que también se ha traducido así en español, ¿no? Y que básicamente cuenta la historia de dos tipos, Hellman y Kasker, que van en una nave espacial, que tienen muchísima hambre y que no tienen provisiones en la nave. Y claro, esto supone un grave problema, ¿no? Porque no hay nada peor que el hambre cuando no tienes nada que comer. Y entonces deciden aterrizar en un planeta cercano y explorar a ver si pueden encontrar algo de comer, ¿no? Aterrizan y se encuentran un planeta abandonado, que estuvo habitado, pero en el que ahora no vive nadie. Y en ese planeta, o en ese lugar en el que aterrizan, encuentran un gran almacén que está lleno de recipientes, de cajas, de latas, de botellas, que llevan misteriosas etiquetas en el lenguaje del planeta, ¿no? Entonces, con ayuda de un diccionario, pues intentan descifrar esas etiquetas para ver si encuentran algo que sea comestible, ¿no? Y claro, las etiquetas de esos recipientes pues llevan mensajes publicitarios divertidos del tipo: usad Sniffers, el mejor abrasivo; Bigrum, llena el estómago y lo llena bien; Vormitage, parece bueno y lo es. Pero claro, digamos que con estos mensajes publicitarios no aciertan a adivinar si el contenido del recipiente es comestible o no, porque digamos que de fondo existe, digamos, una pregunta todavía más crucial, ¿no? Y es que, a ver, lo que es comida para una comunidad o para una raza o para una entidad puede ser veneno para otra, ¿no? Entonces, claro, y bueno, y luego está otro problema, que es el problema de la traducción. Se han traducido bien y se han entendido bien el mensaje de las latas, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan un poco pues a abrir, ¿no? Se atreven a ir abriendo recipientes y encuentran, pues eso, sustancias varias, algunas no reaccionan, otras los atacan, y bueno, un poco cuenta de una manera jocosa y divertida eso, el problema del encuentro, digamos, cultural entre dos razas, de las que una no está presente, solo está presente a través de sus objetos, ¿no? Entonces uno tiene que interpretar a través de los objetos de qué raza estamos hablando y cuál es su fisiología y de si esa fisiología se parece o no a la humana, ¿no? Y crea un relato que es realmente muy, muy, muy divertido, ¿no? El segundo relato de la antología es bastante más amargo. Digamos que Sheckley también combina relatos más, pues eso, más de reír y más divertidos con otros que son realmente tristes, ¿no? De alguna manera. Y en esta peregrinación a la Tierra nos encontramos con un personaje, con Alfred Simon, que vive en el planeta Kazanga 4 y que quiere visitar la Tierra, ¿no? Porque, digamos, en ese momento todo está permitido en la Tierra. Ha pasado una ley por la que cualquier cosa está permitida, incluido el amor. Y es que el problema de Kazanga 4 es que, bueno, uno puede divertirse con las chicas y con los chicos, pero es muy complicado el sentir el verdadero amor, y él es, eso es lo que desea. Entonces consigue comprar su billete, monta en esta nave espacial y acaba en la Tierra, ¿no? Entonces describe este paseo de Alfred por la ciudad, en la que, bueno, viene, le ofrecen, digamos, placeres varios, entre ellos el poder disparar a una muchacha, ¿no? Y las muchachas se ofrecen voluntariamente. Esto también es una opción de ocio disponible en la Tierra, ¿no? Pero él no, él está decidido a buscar el amor verdadero. Se va a una agencia que se llama Anonima Amore, y allí le aseguran que realmente lo que ofrecen es eso, amor verdadero. No es sexo, no es un sucedáneo de ningún tipo, sino que es el amor verdadero, ¿no? Y le presenta, bueno, él al principio, bueno, se fía poco, pero decide pagar por los servicios y probar esta opción, ¿no? Y le presentan a una muchacha, Penny Bright, del que él se enamora hasta las trancas, y pasa unos días de aquellos, bueno, sublimes, ¿no? ¿Qué sucede? Y prueba realmente el amor verdadero. ¿Cuál es el problema? Que obviamente las mujeres que trabajan en esta agencia consiguen probar amor por sus clientes solo durante un periodo de tiempo bajo hipnosis, ¿no? Y entonces, acabado el contrato, acabado el servicio, al menos el amor de una de las partes se acaba. Y entonces, digamos, se nos cuenta, digamos, cuál es la reacción de Alfred al conocer, digamos, al tener que enfrentarse con esta realidad, y el final es un final de aquellos que te dejan, bueno, un poquito de mal cuerpo, ¿no? Hecho muy bien hilvanado todo, pero eso, dejándote mal cuerpo. En el tercero de los relatos, La montaña sin nombre, un poco lo que se nos describe es el enfrentamiento más o menos velado entre la población indígena y las fuerzas del planeta indígena, y digamos las fuerzas invasoras que llegan al exterior básicamente para edificar en el planeta y convertir aquello en una especie de, bueno, de centro turístico, ¿no? Y cómo, digamos, la población indígena y sobre todo esas fuerzas, digamos, planetarias se oponen al invasor y hacen que, digamos, que sus planes fallen, ¿no? Otro de los relatos es un locurón con algún toquecillo místico hacia el final, que se llama Clandestino, y cuenta la historia de un polizón que llega a Marte, ¿no? Desde la Tierra, ¿no? En un momento en el que en Marte solo se admiten, digamos, la presencia de científicos que están intentando encontrar, pues, una manera eficiente de colonizar de manera extensa el planeta, ¿no? Y el pobre Franklin, pues, digamos, como es perseguido por la ley en su planeta, pues intenta ganarse el beneplácito de uno de los científicos, diciendo, pero mira que yo soy un buen carpintero, aquí puedo ayudaros, puedo hacer muchas cosas. Y bueno, parte de la historia es ese tira y afloja, ¿no? Entre el pobre Franklin y los científicos del planeta. Lo que pasa es que hacia el final se descubre que Franklin no ha llegado al planeta en la nave espacial, sino a través de otros medios bastante poco ortodoxos, porque ha descubierto la verdad, con mayúsculas. Y no digo más, ¿no? Es una ficción locura bastante peculiar que tiene su gracia, ¿no? En otro de sus relatos, que también juega mucho con el humor, Los monstruos, lo que cuenta es el encuentro, más bien el desencuentro de civilizaciones entre los habitantes de habitantes que tienen pinta de ser medio reptilianos de un planeta, y un grupo de humanos que llegan a ese planeta, ¿no? un planeta en el que, entre otras muchas cosas, ¿no?, los especímenes macho, no sé si es una vez al mes, matan a sus mujeres, ¿no? Entonces eso es un poco a través de ese hilo conductor del matar o no matar a tu mujer periódicamente, pues se muestra, digamos, ese choque, bueno, de razas o de civilizaciones, ¿no? Y luego en el volumen se incluye también, bueno, hay otros relatos, ¿no?, sobre que juegan pues con ideas de cordura y demás, o con digamos, sociedades que controlan el nivel de cordura de sus habitantes, como en la academia y demás, pero hay dos que yo destacaría. Uno, porque es muy divertido, que se titula Se buscan criminales, y que está ambientado en el planeta New Delaware, en el que, bueno, que tiene pocos habitantes y es muy pacífico, ¿no?, y que está de alguna manera bajo el dominio de la Tierra, ¿no? ¿Qué problema tienen los habitantes de New Delaware? Pues que viven en un planeta en el que no hay crimen. Desde hace 200 años, por ejemplo, no han matado a nadie, ¿no? Y como quieren acercarse a las tasas de criminalidad de la Tierra, ¿no?, porque la Tierra, digamos, es el punto de referencia para esta especie de planeta secundario y satélite y demás, pues le encargan a uno de los del pueblo, al buenazo de Tom Fisher, primero que, bueno, pues eso, que tiene que aumentar la tasa de criminalidad, que primero lo que tiene que hacer es robar, y lo segundo que tiene que hacer es matar a alguien. Entonces el pobre Tom Fisher se pasa todo el relato, bueno, primero roba, bueno, robar le resulta fácil, sobre todo porque los vecinos básicamente le dicen, sí, hombre, coge lo que quieras, ¿qué lo vas a llevar allí? Bueno, si me hace falta, ya vengo a tu casa y lo cojo, ¿no? Y bueno, lo de robar lo lleva bien. El problema es el tener que matar a alguien, ¿no? Y el pobre, pues eso, se pasa todo el relato, pues eso, intentando buscar a ver a la víctima perfecta para matar. Porque además, claro, lo que le dice el alcalde es, bueno, no puedes matarlos simplemente, pues tienes que buscar una razón para justificar el asesinato, porque si no, hombre, esto no tiene ni sentido, ¿no? Y es muy divertido porque narra, digamos, ese contraste entre una comunidad que es pacífica y otra que no lo es para nada, que son la de los humanos los humanos terrestres, ¿no? Y el segundo relato que merece la pena comentar, también por digamos, por el hecho de haber sido adaptado cinematográficamente, es La séptima víctima, relato del que a partir del cual crearon La décima víctima, que es el nombre de uno de los grupos favoritos de José Luis y también el nombre de su super mitiquísimo blog literario, ¿no? Y es un, a ver, a mí me parece un relato perfecto en su simplicidad, es que funciona perfectamente, ¿no? Y narra, pues es una civilización, un momento histórico en el que se ha establecido un sistema de regulación de la violencia llamado catarsis emotiva, que permite, digamos, la violencia controlada, ¿no? Quien quiera, digamos, participar de este programa de catarsis emotiva puede apuntarse a él y convertirse en cazador. Una vez uno se convierte en cazador, le asignan el asesinato de una persona que a su vez también se ha apuntado, digamos, a ese catálogo de cazadores o de víctimas, ¿no? ¿Qué le sucede al bueno, y una vez que uno que un cazador consigue matar a 10 personas y salir indemne y salir vivo, entra en el Deca Club, ¿no? Es un club de elegidos electo porque, oye, has sido capaz de matar a 10 personas, no te han cogido, tío, te mereces un carné que diga yo soy la leche, ¿no? ¿Qué sucede? Que a este personaje principal, que creo que no he apuntado, no sé si he apuntado, sí, he apuntado su nombre, Stanton Freleng, le asignan la que será su séptima víctima y ve que es una mujer joven. Y esto lo descoloca completamente. Llama a las oficinas para comprobar que realmente esta es la persona que tiene que matar. Se desplaza, digamos, al lugar en el que se supone vive esta muchacha. Y lo que se narra es, digamos, este encuentro entre cazador y víctima, ¿no? Y es un relato que funciona muy, muy, muy bien. La película creo que se adaptó, bueno, se rodó, me parece que en los años 60, si no me equivoco. Está con Mastroianni teñido de rubio, que eso es un espectáculo. Y está también, no me recuerdo las actrices. Yo no la he visto, he visto fotogramas, la tengo ahí como aparcada y con ganas de verla. No me acuerdo quién era la... No, Ursula Andress puede ser. Vale. Y me dice José Luis que sí, sí. Sí, el director es Elio Petri. Elio Petri, es verdad. Una película italiana, pero como si fuera, en fin, está rodada en, creo que se rodó también en inglés, bueno, fue como una producción con una aspecto, digamos, con aspecto internacional, ¿no? De esas producciones europeas que se hacían en la época. En la época, sí, sí. Y que es un, a ver, yo creo que quizás sea este la séptima víctima, pues casi casi mi relato favorito de esta antología. Así que si quieres comentar. No, me han entrado unas ganas de volver a leer a Seclickin y te cuento, o sea, estoy ahora mismo que cuando cerremos esto voy a buscar alguno de sus libros. Yo lo he leído poco, por desgracia, y no sé por qué, porque lo que tampoco es que su obra esté muy, muy fácil de conseguir. Tengo bastantes cuentos, pero siempre en antologías, y sí que he leído La séptima víctima, pero una novelización que hizo. Así que creo que la titularon La décima víctima en base a la película, bueno... Como siempre he estado controlando la base de datos de Tercera Fundación, que es como nuestro punto de referencia para saber si algo se ha traducido o no. La edición que es más antigua que todas las cosas que tengo del relato, lo que tiene en la portada es un fotograma de la película. Después sí, leí también la novela Trueque Mental, que es muy divertida. Ese cliché se caracteriza o, digamos, destaca por introducir el humor de realmente muy divertido. En Trueque Mental es un locuronazo, una novela que me gusta muchísimo, que quizá en el final falla un poquito, pero es que todo el recorrido es una delicia. Después he leído Relato Suelto, pero ahora que te has puesto a hablar, bueno, ya cuando dijiste que había elegido a Sekli, digo, ¿cómo? Y ahora que te has puesto a contar los cuentos, me ha retrotraído, que es verdad que también tiene cuentos muy muy oscuros, no todo era diversión en Sekli, sí, pero ahora que te has puesto a hablar de ello, es que me han entrado unas ganas de leerlo que ni te cuento. Pues fíjate, a ver, yo los cogí sobre todo porque eran relatos y cuando, a ver, al tener poco tiempo, pues es mucho más fácil ir colando relatos a lo largo del día, ¿no? Y luego porque me he propuesto intentar leer un poquito más de ciencia ficción, ¿no? Aprovechando que, pues eso, que me han hecho este legado de 500 y pico libros y tal, pues digo, a ver, vamos a leer, vamos a cultivarnos y tal, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado mucho y... Tengo alguno más por ahí que yo creo que caerá también, ¿no? Lo único que he notado es que creo que las antologías de relatos en español creo que están casi todas descatalogadas, me ha parecido. Sí, que hay mucho de los años 70 y sí. Tal, pero sin reedición. De hecho, Trueque Mental se editó en una colección que iba a ser había novela de fantástica, de ciencia ficción. Libros de bolsillo eran baratitos, no me acuerdo lo sacó una editorial grande, pero no recuerdo el nombre de la colección. Sacaron 6 títulos del tirón, que fue una... Ah, puede ser la editorial de la que comentamos el libro de cuando comentamos Las manos de Bianca de Teodoro Sturgeon. Es la misma editorial, pero no me acuerdo. Es una editorial grande, sí que... y la colección, sacaron esos 6 libros, los sacaron, te digo, de una tirada a la vez. Y enseguida se encontraban saldados y no continuaron, ¿no? Era un poco de rabia. A mí lo que no me gustaba de esa edición, que el papel era este papel... Sí, este grueso, reciclado, un poco... pero de una calidad muy, muy mala. Pero realmente eran muy baratos, no eran muy baratos. Entonces yo esperaba, digo, bueno, pues esto continúan a un precio súper asequible. Había Theodore Sturgeon, había también Brian Aldiss, había una novela de Mario Lebrero... Y estaba Trueque Mental de Sekley, que yo me lo pasé pipa leyéndola, me gustó mucho Trueque Mental. Lo que dice el título, ¿eh? Sí, sí. Te vas cambiando, bueno, tú lo que haces es que cambias tu cerebro, tu mente, la vas cambiando de cuerpo para, bueno, pues para vivir más. Bueno, no me acordará mucho, la leí hace tiempo. Yo lo recuerdo, eso que me pareció muy, muy divertida, tenía fama eso de que era un autor que utilizaba muy bien el humor, y en Trueque Mental... Ya te digo, es imposible, el problema era que al ser una novela no es capaz de mantener... todo el tiempo, Pero claro, es que la leía y es que tú sabes, digo, pero es que mantener el nivel todo esto, es que esta novela sería un súper clasicazo, así que es imposible. Pero aún así, una lectura que es una delicia. Ya digo, he leído poco a Seclid, sobre todo por eso, porque sus libros están en el mercado de segunda mano, se puede ir encontrando, en librerías de viejo, y así he ido rescatando alguna cosita con antologías donde hay cuentos suyos, pero no está fácil, ¿no? A ver si ahora, no sé, escuchando Oh, me ha nuestro entrado, me han podcast. entrado unas ganas tremendas. Voy a rebuscar ahora a ver qué tengo por ahí de Seclay, porque me han entrado unas ganas tremendas. Qué bien, ¿no? Esto es una maravilla, porque cuando acabamos el podcast, normalmente tenemos una lista de títulos, cerramos todo, empezamos ahí a rebuscar la librería, hacemos el montoncito de cosas, ¿no? En vez de sentarnos ahí a descansar y tomarnos un whisky con soda, pues nos ponemos ahí aplatanados con un café, venga, a leer. No tenemos remedio, bueno, no pasa nada. Ya es tarde para cambiar. Para mí, desde luego. Sí, pues para mí también. Bueno, Erika, Bueno. pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Sí, hemos comentado media docena de libros variados, a Dumouriez, a Shirley Jackson. Dime, sí me gusta. Sí, obvio, esto va para el podcast también, ¿vale? Tenemos un pequeño invitado. Sí. Él dice que él también quiere leer a Robert Sheckley. Sí. Bueno, digamos que está en una fase del monstruo de colores, el pequeño monstruo verde, o sea que bueno, poquito a poco lo monstruoso empieza a aparecer, aunque sea de una manera pues más o menos divertida y tal, pero sí, estamos trabajando para educar a las nuevas generaciones en la literatura de género y el terror. Bueno, pues no sé. Digamos que con esta cereza del pastel, pues ya, ¿qué más podéis pedir? Digamos, pues ya está, chimpón. Es el primer invitado especial que tenemos en el programa. He hecho Bueno, una. el segundo, el primero fue Satán, pero claro, con Satán es difícil competir. Y este es, bueno, no lo llamaría el hijo de Satán, pero vaya, un poco luciferino sí que es. Bueno, pues gracias. Si habéis llegado hasta aquí, pues estupendo, muchas gracias. Y ya sabéis, podéis contactar con nosotros para hacernos llegar pues, sugerencias, comentarios, críticas, para animarnos. Y bueno, recordad que, digamos, seguramente nuestros próximos especiales estarán dedicados a Corvainer Smith y al ciclo de Terramar de Úrsula K. Le Guin y nada más. Bueno, pues nada, yo lo mismo, gracias por escucharnos, si habéis llegado hasta aquí, que ojalá estos libros que hemos comentado entren ganas de leerlo. A mí, desde luego, los tres que ha comentado Erika, como no los he leído, pues ahora mismo, y me da mucha rabia, El reloj de sol, pero tanto El castillo de Pendragon como Los cuentos de Sheckley, se podrá hacer algo para leerlos. Y nada, pues chao. Hasta la próxima, chao.